Uy, qué sexy se puso la comunicación popular. Radio con todo. Buenas noches, programa de viernes de Cabeza de Radio. Muchachos, ¿cómo les va? Buenas noches. ¿Cómo andan este viernes frío y la puta madre? Odio el frío, ya no quiero saber más nada, viejo, basta. Basta tanto locura. Frío. ¿Se acuerdan lo que fue el lunes cuando nos fuimos de acá? Sí, impresionante la niebla que había. ¿Y el señor Rodrigo, cómo le va? No, la vi la niebla, pero... Sí, pero no la sufriste como nosotros. Que yo salí y dije, hay olor a nebulización. Entonces me miraron como diciendo, ¿cómo olor a nebulización? Sí, claro, era como una gran... Era una gran nebulización. Usted conoce esas cosas, señor. Totalmente, sí, convivo con eso. La verdad que convivo con eso, mucho sufrimiento. Bueno, ¿cómo andan, muchachos? ¿Cómo los trató la semana? ¿Con información? Bien, investigando sí, algunas cosas. Algunas cositas, sí, bien. Hay temitas para hablar, hay de todo para hablar, No vamos a hablar de los Juegos Olímpicos. Ustedes saben que somos muy rebeldes, no vamos a hablar. Nos rompieron la bola toda la tarde. Me acosté a dormir a las 2 y ya rompían las bolas. Me levanté a las 7 y media de la tarde y seguían rompiendo la bola. Yo me vine ahora y todavía estaban rompiendo la bola. Y encima tocando Paul McCartney. Sí. Me da bronca, ¿qué es lo que dije yo antes de empezar? El día que hagan los Juegos Olímpicos acá en la Argentina, va a tocar el chaqueño Palavecino, boludo, es un garrón. Para mí también me encanta, a mí me encanta que toque Paul McCartney, pero... No, que toque el chaqueño. Para vos, ¿te imaginas, boludo, el chaqueño tocando los Juegos Olímpicos? ¿Cómo que no? No enche las pelotas, boludo, no Horacio Guaraní. Horacio Guaraní, totalmente. La gente de Libenza, la pizzería, está... Oh, ya empezamos con el chivo, boludo, pará. Hablame el chivo de la noche. Están escuchando, no, chivo. No es chivo, pasa que están escuchando, así que se pongan las pilas, que manden las pizzas que venimos pidiendo hace tres programas. Nah, loco, pónganse la... Queremos agradecer a Doris. Doris, querida, hermosa, nos mandó las berenjenas. Llegaron las berenjenas, el primer mangazo que se cumple. Bien, recién las veo. Están las berenjenas. Abrite el chaco y mandale tranquilo, boludo, que están las berenjenas ahí de Doris. Me bueno, a entretener con las berenjenas. Dai, sí, porque antes de mirar culitos ahí, todo chamullar minita, todo, es preferible que te pongas a papear un par de berenjenas. Che, bueno, vamos a hablar de las vías de comunicación, como siempre. 37-50-22-11 para el llamado del interior 011. No, al 37-50-22-11 nos van a estar llamando si tienen ganas de decir algo. Somos el programa más virgen de la Argentina, pues no recibimos ni un llamado todavía. Creo. Estamos virgen de llamado, Luigi, todavía. Haceme una seña por lo menos. ¿No? ¿Llamaron? ¿Han llamado? Sí, dijo Luigi, bueno, pasá los mensajes, boludo, entonces. Me dieron un remis, llamaron. Claro. Del claro. Piso de arriba. Hola, claro, me mandás un auto, no, es una radio. Sería Libelsa, dijeron. De una. Ahí tanto rompé la bola con Libelsa que claro, se pensaron que vendíamos pizza acá. ¿Qué estamos tenés para es hoy? Una de anchoa, una de anchoa. ¿Puede ser una de anchoa, maestro? Sí, ahí va, ahí va. Mitad de anchoa y mitad calabresa. Esa es una bomba, te digo, ¿no? Es una bomba total. Bueno, no, en serio, al 3750-2211 nos van a estar llamando. No es un celular, no me digan siempre lo mismo. Es un celular, no es un celular. Vos marcá 3750-2211, que te atiende Nico. Nico va a estar atendiendo los llamados hoy. Bienvenido, Nico da Silva. Nico. ¿No salen al aire Nico? Los llamados? No. No, porque no tenemos ganas, ya lo dije yo. O sea, llamen para dejar mensaje, pero no para demos, salir al pasamos, aire. ¿Demos? No. Tampoco. Tampoco. Bueno, es la política del programa que yo inventé. O sea, eso es algo totalmente arbitrario. Es totalmente arbitrario. No me importa lo que ustedes digan y pongan esas caras de buenos. Porque el otro día me dijo Martín que viene con la guitarra y toca acá en vivo. Lo saco cagando, que vaya a tocar a la esquina, boludo, a la farmacia. Farmacia Minucci, otro chivo. Bueno. Che, bueno, si no, se meten ahí en el Facebook del programa, que es Cabezas de Radio el programa. Dice el programa entre paréntesis, les dan un I like y se van a estar comunicando con el señor Luchito Gómez, que va a estar respondiendo todas sus consultas. Así es. Y les va a decir cuánto vale la grande musarela. Entonces él te pasa todo el listado de precios, todo el listado de precios. Si no, bueno, nos pueden escuchar a través del 102.5 del dial. Ya saben, si viven acá a la vuelta, nos escuchan tranquilos ahí. Y si no, en cualquier lugar del mundo, de este hermoso mundo que gira en torno a los Juegos Olímpicos el día de hoy, en www.radiocontodo.com. Bastante. ¿Me vas a interrumpir de nuevo? Decime sí, así. No, güey, me estoy cobrando algunas. Dale, sí, seguí tranquilo. Estoy cobrando algunas. Sí. Dale, ¿qué querías decir? Ahora decirle? Me falta que me levanta, voy al baño. Bueno, si no, a través de internet, chicos, ahí en el www.radiocontodo.blogspot.com van a poder escuchar no solo este hermoso programa que hacemos con tanto cariño, tanto amor y tanto desprecio hacia la humanidad, sino también toda la programación de Radio Con Todo. Van a poder estar escuchando. Bueno, yo tengo algunos temitas en boga para empezar este programa de viernes, programa fiestero, que seguramente hay mucha gente reunida. Sí. Y tomándose unos traguitos y nosotros cagándonos de calor acá adentro. Porque hace calor, de sí, acá adentro hace mucho la calor. La estufa prendida. ¿Puedes? Yo no sé porque siempre tenemos la estufa prendida. Si siempre nos apague. Cagamos. Voy a proceder a apagar la estufa, no disculpe. No desenchufé ahí como se lo traía mucho. ¿Listo? Ah. Ya están escribiendo. Mensajes, hace frío. ¿Sí? Ya están escribiendo. Re bipolar el chabón. Che, bueno, no, tengo un llegaron par de. ¿Sí? Llegaron a ver, dale, ya. Nalo, según dicen, el morochito más lindo. Sí, el más bala. Bala. Un bala. Bala terrible. Bala. No hacemos, no formamos morochito, pareja. Punto. ¿Cómo se llama? ¿Lalo? Nalo. Nalo, no te vamos a conseguir un chongo, no rompa la bola. No. ¿Qué dice? Vamos a poner la foto acá, ¿no? De Nalo y. Sí, y ver qué onda, lo subastamos en internet. ¿Qué y dice Pauli, Nalo? Mandan un besito para Pauli, pero no voy a decir particularmente dónde, porque me pusieron un besito en la cola. Pero no, ah, no, está decir. Bien, no. Si esas cosas pornográficas acá en este programa no. Cosas obscenas no. Sí, la verdad que no. Che, bueno, no, tengo varias cosas para contar. Primero, el miércoles estuve por el centro de la ciudad de Buenos Aires, por Capital Federal. Y debo decir que cada día me gusta más. Yo me quiero ir a vivir a Corrientes y 9 de Julio, viejo. Ahí pasa todo. Pero ahí están todos los pendejos que vos te quejaste toda la semana. No, ¿no bueno. Te gustan los pendejos? No, pero soy bipolar. El costado. No, soy bipolar. No, elitista, no. Los pibes de zona sur no te gustan. No. Los de Capital sí. Y son más chetitos. Tienen más otra chetita, onda. Tienen otra onda. Aparte te voy a explicar por qué. A eso nos vas con el chumbo y pam, pim, pum, pum. No, a colcharlo y vamos a McDonald's, a Burger King. Hay otra onda, es otra cultura, negro. Es otra cultura. Burger King. Bueno, no. Fui a Capital y la verdad que debo decir que cada día me gusta más el centro porteño, loco. Ya estás papiando, hijo de puta. Agarrate una galletita, está del lunes tengo pasado. Hambre. Entrale a las berenjenas, Luchito, no tengas miedo. No, tengo vergüenza. Sí, me imagino. Dale, mientras bueno, que no manché con aceite en teclado, está bien. Claro, eso. No, digo que cada día me gusta más Capital, no sé por qué, me encanta. Pero aparte lo que más me gusta, lo que más me llama la atención es el choque cultural que uno ve. Por ejemplo, uno cruza el puente, cruza el riachuelo, y deja de escuchar esas vocecitas que te dicen, amigo, está todo piola, amigo, todo piola, alto rancho, alto rancho, ¿viste? Te hablan medio así. Bondi. Claro, ni hablar, ¿viste? Que te hablan para todo el así. Bondi, para el vino te piden. Para el vino. Y de repente cruza el riachuelo y empieza a escuchar, oh sí, qué lindo está Buenos Aires. Está lindo Buenos Aires, una hermosa ciudad. Acento bolicua, o sea, latino. Bolicua. Son todos, sí, son todos latinos. De repente, Buenos Aires se transformó en la meca de los latinoamericanos. Están todos acá. No escuché en la vereda pero la gente que pasaba eran todo venezolano, puertorriqueño. Eran todos de ese mambo. ¿Qué onda, boludo? ¿Qué, estamos abriendo la frontera para que vengan todos para acá? ¿Cómo es el asunto? Está bien igual, ¿no? Lindo, pero... ¿Cómo se nota el choque ese cultural que hay, no? De un... Es como que cambia el idioma, cambia el dialecto. Uno cruza el trachora y hay otro dialecto. Y pasa para este lado y ya empieza... todo piola, así. No da ni a gancho, ¿viste? Por eso me gusta Capital Negro. ¿Qué querés que te diga? Ya me cansé, estoy viejo. No, estoy viejo para muchas cosas. Gaby para Contreras se suma al Facebook de la página y está escuchando. Groso. Muy bien, Gaby. Saludo, un beso. ¿Está buena? Obvio que sí. Bien. Como Lucho, todas nuestras oyentes. Bien, Lucho, estás aprendiendo. Y un par de bigotudas nos escuchan igual, ¿eh? Yo te siento a nombrar acá. Hay un par de bigotudas que nos escuchan, pero bueno, igual le damos. Che, bueno, después también estuve. Opa, Gallardo de nuevo. Gallardo de vuelta. Gallardín, ¿qué pasó? Che, no, estuve en Sadaic el miércoles, ¿no? Y debo decir una cosa. ¿Por qué los músicos tienen que ser tan cancheros, boludo? Son todos cancheros. Los que tocan son todos cancheros. En realidad hay dos clases de músicos. Yo descubrí el miércoles en Sadaic. Está el maldito nerd que va mirándose los pies cuando camina y va lleno de boludeces, de dos mochilas y una guitarra y 4000 partituras que no te habla. Vos le decís, ¿cómo andás? Silencio. A ver si me robás la... Silencio, claro. Y no te habla, es un nerd. Y después está el otro que es el canchero. ¿Viste? Que es el canchero que dice, no, porque acá, o sea, no, yo tengo que tocar y yo voy a tocar porque tengo que tocar. ¿Por qué tiene que ser? ¿No pueden ser personas normales los músicos? ¿No pueden ser tipos como nosotros, o sea, comunes y corrientes? Todos tienen que... ¿O son nerd o canchero? No, viejo, basta. Me da bronca eso. No hay término medio, sí. No, sí, pero es verdad. Después había uno que estaba en la puerta así parado hablando, no, sí, porque ahora hacemos el contratito. Pero yo ya hablé con la mina, te dije que ya hablé. Hay que ir a firmar solamente. Vamos, firmamos, lo hacemos y ya está. Yo tengo un chumbo, vuelvo a repetir, le tiro. Pará, canchero, anda a hablar a un locutor y otro lado no te hagas el canchero en la puerta de Sadaic, no te vas a levantar una mina. Aparte son todas bolicuas las minas, ¿viste? pasan hablando así como calle 13. Hablan así, papi, hola papi. Claro, son todas como calle 13. Entonces digo, la música sí. es un hermoso ámbito, lástima está lleno de músicos. Es un hermoso ámbito la música, pero está llena de músicos, loco. Basta de los músicos cancheros, hay que eliminarlos absolutamente a todos, hay que eliminarlos. Después, hablando un poquito de música, que esto del otro, no sé si sabían que se va a hacer el Rock in Rio el año que viene. Mira. Acá en Buenos Aires, en el Parque Ciudad, donde era el Parque Ciudad, donde era Little Park, no, el Parque Ciudad. Ahí en Lugano, ¿cómo se llama ese lugar? Parque Ciudad. El Parque de la Ciudad, ahí, exactamente. Se va a hacer en el 2013, tengo las fechitas acá en las que se va a estar haciendo. Ah, mirá. Va a ser 27, 28 y 29 de septiembre de 2013 y después la otra semana, 4, 5 y 6 de octubre. Algunas de las bandas confirmadas entre comillas, porque no existe todavía la página oficial de Rock in Rio Buenos Aires 2013. Todavía no existe, la busqué por todos lados, no existe. Hay solamente algunos blogs que están tirando las bandas confirmadas. Bueno, vamos Ráfaga, a tener... Ráfaga, Grupo Green. Sí, el chaqueño. El chaqueño para vecino. El chaqueño que se mete en todas. No sé cómo hace, se mete en todas. Kevin Johansen y el chaqueño están en todas. No sé, hay que conseguir el manager del chaqueño y de Kevin Johansen. Ya. Hay que tener. ¿Querés triunfar en la música? Tony Sorete debe ser el manager. Debe ser Tony Sorete el manager de esos muchachos. Porque están en todos lados. Festival de la Garrapiñada en Bransen. El chaqueño y Kevin Johansen. Festival del Chorizo Colorado en Bragado. El chaqueño palavecino y Kevin Johansen. Están en todos lados, boludo. ¿Cómo hacen? Buen manager. Sí, sí. Hay que conseguir el manager de esos muchachos. Bueno, entre las bandas confirmadas, vuelvo a repetir. ¿Qué estoy haciendo, Rodrigo? Comillas. Comillas. Entre las banditas confirmadas, banditas le vamos a decir. A partir de ahora son banditas. Sí, son banditas. Basta de inflar gile. Basta de inflar gile. Banditas confirmadas. Metallica. Los putos de Metallica eran una época, no sé si se acuerdan, sí, cuando estaban por venir y yo conozco gente que sacó combi y todo y se quería cortar la chaucha después, ¿eh? ¿Qué más? Metallica, Sepultura, lo que queda de Sepultura, porque ya Sepultura no es más. No me hagas así, Nico, como que está todo bien. ¡Roger Waters no viene! ¡Roger! ¡Y Roger! ¡Pinfloyd no viene! ¡Freddie Mercury no es más no Sepultura, viene. Boludo! No está ninguno de los dos Cabalera. Canta el negro feo ese y ya está, no existe más, boludo, Sepultura. Bueno, Sepultura, después hay una banda que no la conozco, se llama Tambour del Bronx. Del Bronx. Del Bronx. No sé, Tambour. Tambour se escribe. Tambour. Tenés razón. Tambour, Tambour. Cambiaron el nombre para tener más. Más salida internacional. Más internacional. Claro, totalmente, totalmente. Tambour del Bronx. Después Stevie Wonder, muchachos. Viene Stevie Wonder. Capaz que lo voy a ver. Nunca lo agarren los chistes, viejo, agarren los chistes. Es muy bueno el chiste. Hay que ir a verlo. Hay que ir a verlo, claro, hay que ir a verlo. Guns N' Roses. Totalmente, totalmente. Guns N' Roses, Bruce Springsteen. Estamos, o sea, no, es, no sé, no es Rock in Río, es Zombie en Río, no sé. Che, los Ramones no vienen. Vivo en Río. Los Ramones no. No, vienen. Los Ramones no. Los Ramones no. Coldplay también está anunciado, supuestamente confirmado. Red Hot Chili Peppers. Rihanna, una negrita que está para darle de acá a Jamaica ida y vuelta, más o menos, está más buena. Una que hace. Sí, no importa. Tiene un poto. Y después. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Después que canta, no canta, no importa. Y David Guetta. Hasta ahí están supuestamente. Supuestamente confirmados esa grilla. Después se habla de The Cure, que lo veo medio complicado. Se habla de Radiohead, también se está hablando. Ojalá. Vamos a ir a hacer una cobertura especial con cabezas de radio ese día si toca Radiohead. Después, ¿qué otra banda que había leído por ahí? Que con un boludo no la noté. Pero bueno, esas son las principales de Cure, Radiohead. Y se me está chispoteando alguno que no me acuerdo ahora. Pero bueno, así que está bueno, va a ser en el Club Ciudad. Yo pensé que entraba más gente en el Club Ciudad. Van a habilitar solamente 100.000 entradas. Lo cual a mí me parece un desperdicio, porque lo que va a ser... Ah, los Rolling Stones. Hablaban de los Rolling Stones. Para ese festival, como ellos están saliendo de gira... robando con esto de los 50 años que ya vienen. No me pongas esa de vienen choreando con eso de los 50 años. Supuestamente estaría todo arreglado ya entre. Dejen de robar. Es historia, es un bloque de historia de la música. Pero dejen de joder. Sí, también va a tocar Felipe Piña también. Ayer es historia. El gran Mickey, 69 años. 69. Más que todos nosotros juntos. Es leyenda. Tiene un buen dealer por eso. Es leyenda. Bueno. Tiene un buen dealer. Hay que conseguir el manager de Kevin Johansen y el dealer de Mick Jagger, viejo. ¿Querés triunfar en la música? No te pueden faltar esas dos cosas. Totalmente. Y ahí vas a cantar hasta los 69 años, tranquilo, lleno de guita. No, los Rolling Stones están por salir de gira con el choreo este de los 50 años. Lo confirmaron igual. Pero supuestamente está todo ya ahí, como que se amigaron Richard y... Lo que Jair. Pasa es que si hacen una gira mundial, las giras son de 2 a 3 años. Y primero pero tienen pará. Que armarse bien de toda la droga que tienen que llevar en los aviones, la tienen claro. Que conseguir. Una pero vez que yo la consiga, listo, había estado leyendo por ahí, había estado leyendo por ahí que, a diferencia de las grandes corporaciones musicales, como podemos decir YouTube, Metallica, todo eso, que salen con 2 escenarios a girar, los Rolling estarían saliendo con 3 esta vuelta. ¿Para qué? Para que sea... Aceleran mucho la gira. Y también hablaban de... Se hablaba muy fuertemente acá en Argentina de que no solamente tocarían en River o en el Rock in Rio, sino que parecería como que estarían yendo también a ciudades del interior del país. Se habla de Córdoba, se habla de Mendoza, se habla de Rosario. Como que posiblemente si ellos vienen acá harían una acá y 2 más en el interior. Que no tocarían solamente en Buenos Aires. Está todo por verse... Lo saqué de un blog de un trucho, no sé quién habrá sido, pero... Viste esa sanata que tiran y yo como un Carlito anoté todo. Pero bueno, puede pasar. Puede pasar. Bueno, con el tema de las entradas. No hay todavía precios. No hay capacidad. Yo sé que van a vender hasta 100.000 entradas. Quiero retomar esto. Me parece un desperdicio. Un lugar para donde se podría meter mucha más gente. Pero bajar el costo. Todo lo que es el parque ese. Lo que era el 2 calesitas quedaron, creo. Quedaron 2 calesitas armadas. Tranquila, para los hijos de los de Coldplay y todo eso las van a dejar armadas. Vienen los hijos de Coldplay y le ponen... Sí, claro. Si sos calecitero y estás sin trabajo, mandá un currículum al Parque de la Ciudad que me parece que están tomando gente ahí. Sí, de la sortija, todo eso. La sortija y todo. Claro, totalmente, totalmente. Acá hay otro mensaje, sí. Muchachos. ¿Qué dice el mensaje? Fer Leonardelli dice... Soy el cliente número 309 de Libenza y tengo que hacer una queja. Sí, dale. Yo pedí una grande de jamón... con morrones a la piedra y me mandaron un mazacote revuelto y crudo. Lucho, hacete cargo ya. Cruda no estaba y el mazacote revuelto fue porque el delivery estuvo jugando con la caja mientras la llevó y llamó al cliente. Fue? Creo que fue la primera o segunda pizza que vendí en la noche. ¿De hoy? Sí, hoy, hace un ratito. Atención que sigue, ¿eh? Ah, dale, dale, dale. Llamé y reclamé. Sí. Pero fui hasta el local porque tardaba mucho. Y pregunté, boludo, por el responsable más trucho del país. De ese sacrilegio. Sí. Me dieron el alias del pisero. Lucho. Lucho. Y el muy preso. Miserable había huido para evadir su responsabilidad. Lucho. Niego todo. Bien, miente. Me gusta esa actitud de negar todo. Miente. Esa es la actitud que te va a llevar adelante. Yo la preparé, era una pinturita esa pizza. Sí. Y el delivery se ve que estuvo haciendo malabares con la haciendo pizza. Haciendo Willy fue. Claro, y llamó al rato y dijo, no, me mandaron una pizza revuelta y era una jamón y morrana a la piedra. ¿No? Pizza revuelta, ¿no? No ahí claro. Vos estuviste floja y podés decir, no, negro, esa es la, eso en Miami. Es lo nuevo. Lo nuevo. Miami, Ricardo Ford come esta. Claro. No come otra. Come sí, la pizza revuelta. Sí. Ahí dormiste, boludo. Era lo nuevo en la pizza. Claro, ahí dormiste. La come ahí revuelta. Flojo. Sí, también. La come y se la revuelven, me parece, antes de comértela. Bueno, volvemos al tema. ¿No te enojas, Rodrigo, si volvemos a hablar algo en serio? No, por favor. No, que con el tema de... No, estaría lindo igual, Va, estaría lindo, depende, porque sí. No estaría lindo. ¿Por qué? No, porque después vos, Lucho, te me pones medio violento, boludo. No, para nada. Si la pasamos bien el viernes de pasado. De primera, muy bien, muy buen lindo. Programa. Muy lindo viernes. Ojalá que este viernes sea así, similar. Che, no, que sería mejor. Estaba diciendo que si habilitaron el lugar, es un lugar gigantesco, podrían vender más de 100.000 entradas, eso abarataría el costo de las entradas para nosotros. Porque imagínate, yo que sé, toca Metallica. Si ellos vienen a tocar a River solo, meten 80 lucas. La entrada, 400 mangos. Si van a tocar a Rock in Rio, 20.000 personas más, ¿cuánto va a estar la entrada? 350. Si ellos vendieran 200.000 entradas, yo calculo que se podría tocar para 200.000 personas en el... Llámalo a Macri. Pero no, llámalo a Macri. Claro, poneme en línea con Rodríguez Larreta, viejo. Alguien de explicaciones acá, ¿por qué 100.000 personas nomás? No, abarataría mucho el costo si... Si solamente hicieran... ¿Tiene la capacidad el lugar? Yo creo que sí, negro. Yo creo que sí. Y desmontaron todo. Si entraban como 500.000 pendejos ahí, boludo. Olvídate, tiene que entrar mucha gente. Es un parque gigantesco. Sí. Es un parque gigantesco. Tendría que tener más capacidad que para 100.000 personas. No entiendo por qué solamente 100.000. Bueno, son cosas que pasan. Sí. Después estaba una de las cosas que investigué, que me estuve metiendo así un poquito, que en Brasil ya están vendiendo los paquetes sin lista, sin, ¿cómo que se llama? Sin destino, solamente ponen hotel 3 estrellas. No te ponen en qué hotel podés parar. Pero ponele, vos vas y sacás para las 7 fechas que son, no, son 6. 6 fechas, hay un par de días en el medio porque es 27, 28 y 29, 4 y 5 y 6. Se hacen 2 fines de semana consecutivos. Sí. Hay un par de días en el medio y están rondando más o menos los 3.500 con entrada para todos los días, entrada a campo común, digamos, para todos los días y sin saber el lugar de hospedaje, vuelvo a repetir, solamente dice hotel 3 estrellas. Son, creo que decía 12 días y 12 noches y 14 días, pasaje aéreo y de vuelta, no incluye traslados al lugar del evento, 3.500 reales, que serían más o menos para nosotros unas 6 lucas más o menos por... Es un precio bastante, bastante, bastante pero, alto. Ahí en Brasil están produciendo esos paquetes. Sí, ya se están vendiendo esos paquetes para el Rock in Rio de acá en Argentina acá. Del año que viene. Exactamente. Pero. Es eso. Bueno, así que, ¿llegaron las berenjenas? Vamos a hacer honor. Hay hambre. Hoy es el cumpleaños de mi profesora de circo, Priscila. Ah, sí, le escribí, la conozco a Priscila, es clienta de Farmacia Spalvieri. Es clienta. Es clienta de escribir en el muro. Hoy fue cumpleaños. Sí. Vamos despacio. A la mierda todo el día. El primer programa es una cagada. Al final, una mentira fue el primer programa, ¿no? No, pero fuera de joda. Yo cada vez que me duele la cabeza voy a Farmacia Spalvieri. La mejor atención, hay pagos fácil. También. Patricia Delgado también nos está escuchando. Un saludo para ella. Saludo para Patricia. Más conocida como Prince. La conozco a Prince. Creo que la conozco. Puede ser. Nos hemos embriagado alguna vez, creo. Ponele. Ponele que pasó algo así. Sí. Luchito, ¿cómo va esa cosa con el circo tuyo? ¿Seguís entrenando todo? Más vale. Hacete unos malabares, a ver. Dale. Miren, Esta semana arranqué de vuelta a full. Como ahí en el semáforo del. Ahí en Dardo Rochi 14 la pueden ver a la mañana, porque a la tarde estoy... A la gorra. Paso a hacer... No, bien. Esta semana le metí muchas fichas, así que me duele mis pectorales, abdominales, glúteos. Sí. ¿Sabés que estoy mirando esa campera que tenés puesta y parece que tenés puesta una mochila? Y te sí. Está por decir, sacate más, una mochila, esta campera, boludo. Es milagrosa. Esta campera la tengo del 2006. Sí. O sea, iba a noveno grado. 2006 lo vino grado, yo le meto un tiro, boludo. Sí. Los pibes. En 2006 soy, yo estaba en cuarto año de psicología ya. No, y me ven y me quieren prender fuego a la campera, pues. Me dice cara rota, seguís usando esta campera, man. Tiene toda la onda igual. La describimos, es un lindo modelito rosado. No, es bien de macho. Barbie. Che, habría que hacer unas fotos ahora que estoy viendo, ¿no? Tendríamos que traer una camarita un día a sacar unas fotos. Yo saqué un montón de fotos en el celular y hoy las iba a subir y me olvidé. Lo que tengo que traer para la próxima. Para la próxima voy a traer el cable del celular, ¿viste? Y sí. Sacamos fotos y voy subiendo, y subiendo en vivo. En vivo. En vivo. Totalmente. Ahí está. Ah, ahí está. Bien. Pero acá lo que pedimos, miren la sopa paraguaya, aparece Luis todo. Claro, miren la sopa paraguaya, el televisor, el gordo que engancha el cable, el microondas. Aparece todo. El microondas, Maxi, nuevo ese. Prince dice que es el pedido de hoy. No, el microondas es para mí, muchachos. Ah, es para mí, no para acá. Es para mí. Y boludo, yo llego después, pará, llego después del programa, 12:30, y me tengo que cocinar, no. Yo vivo solo, chicos. El microondas es un golazo. Es uno, claro, de los mejores inventos que pudieron haber, sí, hecho. Es, sí, un golazo. Después del Gatorade. Yo el otro día, el día de niebla, claro, salí, bueno, de acá y llegué a mi casa, habían dos porciones de... Ah, no hay pila. La cámara no tiene pila. Acá hay una, acá hay una. O sea, hay una. Acá hay una. Lleva dos, negrito, de la cámara. Lleva dos. Bueno, media foto no sale. Bueno, y agarré con el microondas y me calenté una pata de pollo que tenía. Qué buena ahí. Onda. Muy rico. Qué buena onda. Ni hablar. Un chegusán de pata de pollo. Sí. Va como, claro, piña, va como piña. Con la mano. No, la cazás ahí el tenedor como la secuencia. Sí. De la sí. La del Nino. La del Nino, sí. El Nino llegando a la casa. ¿Esa la conté al aire o la conté...? No, no, la contaste... particular. La conté particular, entonces no lo voy a prender fuego al Nino. No. Por ahora. Entonces no le voy a prender fuego porque no da. Hoy. Hoy no. Usted háganme acordar las cosas que yo cuento fuera de aire de las que cuento en el aire. Bienvenido, Nicolás Da Silva. ¿Cómo le va? ¿Quiere saludar a alguien, Nico? Ah, le da vergüenza, pobrecito. Después lo tiene que llevar a la casa y le da vergüenza ahora salir a la Boca está jugando en amistoso contra Independiente de Santa Fe. ¿Y cómo va? Gol de Independiente de Santa Fe. Sí, tranquilo. Sobre la hora. No, ¿con quién fue? ¿Quién le secó la formación de Boca? Sí, yo me acabo de enterar ahora. Y bueno, hay que levantar un billete, viejo. Hay que levantar un billete. Che, bueno, vamos a ir cerrando este primer bloque. ¿Qué querés hacer? ¿Qué decía Prince ahí que me estabas por decir y no te dejé que me interrumpas? Ya, lee los mensajes, porque él nomás, claro, manda mensajes, pero no lee los mensajes. No, claro, es que yo los leo, pero no me dan tiempo. No, claro, dice que, que no la dejes mal parada, que ella no es así. Que no, jamás. No, está bien, ¿no? Si yo dije nos hemos embriagado, pero fue como que me embriagué yo solo. No nos van a escribir más. Sino, que no, si les gusta que le manden. Igual ya que está escuchando, sí, puede mandar chocotorta. También. Para todos los que están escuchando. Ah, la chocotorta me faltó. Las chocotortas que hacen allá en Livenza. Último momento. Sí. Feor Leonardelli dice, lo vimos a Lucho haciendo malabares en la esquina, pero con medias de red y tacos. Bien. Sí. Andaba botón. Estabas arañando unos testículos. Testículos, hacía malabares con testículos humanos. Es un botón ese. Bueno, Lucho, ¿qué querés? ¿Están pasando tu currículum? Sí, igual más respeto que es mi jefe. Va, el hijo de mi jefe. Un saludo para él, para mi jefe. Que ¡qué buche que sos! Jefe, quiero decirte que te quiero mucho. Ah, sí, agradezco el trabajo. Que nunca tuve un jefe tan piola como vos, sí, que me deja hacer todo. Laura, esto, que vos también sos mi jefa. ¿Te paga Aguinaldo? ¿Paga Aguinaldo? ¿Estás en blanco, Lucho? Obvio, papá. En una empresa así grande, ¿cómo no voy a estar en blanco? Está bien. Obvio. Buenísimo. Sí, porque... pero Fer no es tu socio. En la pizzería es. Pero con la pizza jefe. Libre, ¿no es tu socio? No, con el pizza, Fer, no, con el. Fer es el pizza party. Pizza Fer es la pizza cabeza, party. Es la cabeza principal, ¿me entendés? O sea, sí, el nombre. El apellido. Medias, no, lleva el apellido, digamos. Después yo soy la especie de, viste, yo vos sos el que le querés comer toda la fortuna al chabón. Fer, decí la verdad, yo estoy en todo, loco. Vos me estás escuchando, sin mí no podés estar. Qué chupa media que es, boludo, qué chupa media que es. Bueno, muchachos, así que esto fue lo que traje para hoy. Lindo viernes, bien, esperemos que tengamos un buen programa. Víctor Hugo Kojiki me manda un saludo particular, negro puto me pone. Bien. Ese es el cariño de esa es la gente que te conoce. Esa es la gente, esa que, la gente que te conoce. Gracias, Víctor. Bien, la gente que te conoce realmente. Bueno, como no puede ser de otra manera, vamos a arrancar con dos temitas de un británico, ya que rompen tanto las bolas con los Juegos Olímpicos y Londres y todo esto que me tiene los huevos al plato. Con dos temitas de David Bowie. Vamos a ir con I Am Afraid of Americans, que es algo así como Le Temo a los Americanos. Y otro temita muy lindo se llama Pablo Picasso, que significa La Gorda en Tanga. Vamos, querido Luigi, y ahí volvemos con la columna del profesor Villalba.

Bueno, segundo bloque de Cabezas de Radio. Llegamos al único momento que tiene sentido en este programa, que es la columna del señor Alejandro Alejandro Villalba. ¿Cómo le va al profesor Alejandro Villalba? Experto en economía y muchas cosas. No, experto en nada. Experto en nada. Experto en cosas. Negrito, ¿de qué nos vas a hablar hoy? No, traje para charlar un poquito, comentar el tema de los billetes, del nuevo billete de 100. Sí, con la cara de Capusotto, lo vi en el Facebook. No, ah, ¿no es ese? No, ese es otro. Ah, ese de cuánto va a ser, de 5. El de 5. No, el tema es, se va a lanzar ahora, se va a poner en circulación el billete con la figura de... Primera vez. De Isabel Perón. No, de Eva. De Eva Perón. ¿Qué no? ¿No es Isabelita la que va a tener el billete? No. Ah, ¿no? ¿Eva es? Es Eva. No, che, negro. Por favor, contame brevemente cómo llegan a esto. ¿Cómo es? Contame la historia de cómo descubren... Ahí hay un spoiler incluso que sacó La Nación, ¿no? Donde cuenta un poquito la historia, está en internet, lo pueden ver. Está muy bueno, la anécdota dice que cuando muere Evita en el 52, al poco tiempo se le encarga un dibujante, se le hace el pedido, se da la orden a la Casa de Moneda que se haga un billete con la cara de Evita, ¿no? Sí. Y bueno, lo que se le encarga un dibujante que haga el retrato, Renato Garrazzi, creo que era el apellido, no me acuerdo. Y él está haciendo ese trabajo, el proyecto. La idea original era para que vaya a parar en un billete de 5 pesos. Y en la mitad del proyecto Garrazzi fallece y queda el proyecto inconcluso. En el 55, cuando hay este golpe de Estado, de la supuesta revolución libertadora, que derroca. Supuesta, entre comillas. Autodenominada en realidad. Sí. Revolución libertadora. Derrocan a Perón, bueno, todo lo que sabemos, el bombardeo a la plaza y demás. Y sí. Con toda esa movida, un empleado de la Casa de Moneda, sabiendo que tenía la historia. ¿No se sabe el nombre, no, de este muchacho? No, sabes que no está publicado, por lo menos. Sí. Incluso cuando hizo el discurso Kirchner también, que anunciando, contó esta misma anécdota. Anunciando el billete, el lanzamiento del billete, contó esta misma anécdota y tampoco lo nombró, ¿viste? Y busqué también, pero no está el nombre. Pero sí se sabe que, bueno, aparentemente este empleado tomó los bocetos y los escondió atrás de un mueble, por aquel entonces, de la Casa de la Moneda. Los embutió, es decir, los metió, los escondió entre medio. Si los habían escondido atrás de un mueble, habla de la precariedad de la limpieza en la Casa de la Moneda, no. Viejo, a veces se pone un poco más seguido. No, los escondí atrás entre los muebles, puede haber, bueno, endijas y demás, y ahí estuvieron. Y estuvieron durante décadas. Encontraron solo eso, ¿no? Encontraron, no sé, por ahí encontraron alguna otra cosa más. Solo eso, no encontraron nada raro. No sé, alguna cosa más por ahí encontraron. Pero bueno, se dio a conocer, aparecieron esos bocetos, retomaron la idea. Y en el 2010, aparentemente, entre el 2010 y 2012, aparecieron esos bocetos y retomaron la idea de hacer billete. Pero el billete de 100, sí. Que va a reemplazar nada más ni nada menos que al de Roca, ¿no? Sí. No es poca cosa tampoco. No es poca cosa, exactamente. Es todo un signo. Es todo porque, un símbolo, me exacto, parece. Que se busque ese billete, exacto, en realidad. Primero porque es la primera figura femenina que aparece en un billete, sí, de la historia argentina. No cualquier mujer, eso lo dijo la misma presidenta, dijo, bueno, a ver, si tiene que aparecer una figura por reivindicación de género, qué mejor que sea la de Evita, ¿no? La figura, sí, de Evita. Y después, bueno, reemplazando a Roca, que también, bueno, con que todas las... Es muy cuestionado que se haya elegido a Julio Argentino Roca para la... Sí, el billete de la... El billete de más valor que tiene... De mayor denominación. De circulación. Sí. El pueblo argentino, ¿no es cierto? Así que, bueno... Yo te quería hacer una preguntita. Sí. Críticas que ha despertado, bueno, esta iniciativa. Críticas, obviamente, la del sector, digamos, oligarca, claro. Todas. Todas, todos están saltando. Muchachos, ya le van a hacer un billete a Lilita, no sean boludo. No rompan la bola. Dentro de un par de años va a salir. No, no. El de Lilita. Igual yo propongo que sea una moneda, ¿no? Por la redondez de su figura. No hagan un billete, hagan una moneda. Una moneda. una moneda de 70 pesos. La lilita esterlina, que sea. Claro. Bueno, las críticas todas, pero bueno, y en los medios también, ¿no? Salieron, en realidad lo que más salieron a pegarle, y hoy tuvo que salir, por eso tomé la noticia, ¿no? Porque si bien el alzamiento se hizo ayer, pero hoy tuvieron que salir, Marco del Pont tuvo que salir a aclarar, la presidenta del Banco Central, Central, ¿no? La presidenta del Banco Central, Mercedes Marco del Pont. Exactamente. Tuvo que salir a aclarar que, bueno, que el billete está en un proceso, obviamente, de todo lo que se llama la adecuación operativa para que entre en circulación, sí, que es el proceso normal que se hace cuando uno trata de cambiar una moneda, ¿no? Porque implica no solo ver cómo se saca de circulación el que está existente, sí, y se introduce el nuevo, y toda esa cuestión operativa en los bancos también implica también una modificación, una adaptación de los software, de los cajeros. Bueno, se tomaron de eso como para decir, bueno, el billete este no sirve, no va a andar, no se puede usar en los bancos. Y ¿en qué todo se ese basan? Discurso. Se basan en este hecho, en que hay que modificar el software, hay que implementar un software nuevo para que los cajeros lo reconozcan. Pero el billete es un billete como cualquier otro. Claro. Sí, lo que pasa es que este billete también, cuando ya se aprovecha y se manda a hacer en la Casa de la Moneda, se hace con algunas técnicas nuevas de reconocimiento, ¿no? Que tiene que ver con la seguridad. Con la seguridad, exactamente. Pero nada, exacto. Pero nada del otro mundo. Sí. Después sí, obvio, el billete tiene el mismo tamaño, el mismo peso, no es nada del otro mundo. Vale lo mismo. Vale lo mismo, ¿sí? Pero bueno, salieron a tomarse de esta cuestión de que supuestamente los cajeros no están preparados, entonces como si el billete fuera a aparecer mañana en circulación. Y como si fuera que por el hecho de que mañana esté Eva Perón en un billete, todo el mundo sea kirchnerista, o todo el mundo sea peronista, o todo el mundo sea... Claro, exacto. Una cuestión retrógrada, recontra retrógrada de una parte mínima, creo, de la sociedad argentina. Sí, pero igual, hasta casi infantil, diría yo, porque son cuestiones operativas que son normales que se digan. Sí. Yo por ahí me preguntaría... Enmascarando el odio. Iría más de fondo, si se quiere, porque en realidad vos podés cuestionar, que yo escuché alguna voz, pero así como que muy al paso, sí, vos podés empezar a plantearte, bueno, a ver, ¿cómo van a hacer para sacar...? ¿Por qué no aclaran un poquito más o manifiestan un poquito mejor cómo va a ser ese cambio del de 100 de Roca al 100 de Eva? ¿Me entendés? Porque sí, si no está muy clara ese cambio, podría haber una emisión encubierta. Claro. O sea, tenés hasta ese discurso. Claro, me lo explicabas vos, ¿entendés?, antes de empezar el programa, totalmente. O sea, vos podés, mientras estén los dos... Pues, todavía no quedó muy claro si es que van a estar en algún momento circulando los dos, si es que se va a ir limitando... De una, toda se va a quitar de una toda circulación. Ahora, lo más probable es que estén circulando en algún momento las dos. Los dos van a circular los en dos algún billetes, momento. Sí, por la magnitud, ¿no?, monetaria que hay dando totalmente, vuelta, ¿no? Totalmente. Tendré que dejar de imprimir estos de 100, volver a ver cómo adecuás el resto de la moneda para cubrir la masa monetaria, sacar. Es todo un tema, ¿no? Operativo que tiene que ver. Entonces, en el momento que están circulando los dos, puede haber una cuestión de emisión extra, digamos, que podría haber sido tranquilamente tomada por estos medios y esto. Sí. Igual no es la idea, negro. Vos también tenés la idea. Pero es la pregunta que me hice yo cuando me fui a buscar. Bueno, a ver, cuando me metí en la página de Banco Central, dije, a ver, política monetaria, ¿no? Mirando a ver, y ahí figura, ¿no?, la base monetaria y todo lo demás. Y a ver cómo va a ser ese traspaso. No lo dice. Hasta hoy no está. Sí están las medidas, están los objetivos de la política monetaria. ¿Se tiene alguna para fecha este como para empezar el plan? No hay fecha. Tampoco, lo anunciaron, pero al no haber fecha tampoco tienen por qué decir de qué manera se va a implementar tampoco. O sea, no lo veo como muy lógico que si ellos mismos no tienen todavía la fecha... De cuándo va a empezar a circular. De cuándo se va a empezar a circular o cuándo se va a empezar a producir siquiera, porque hay que ver si está produciendo el billete también. En realidad, bueno, también esto, ¿no? En realidad es eso. Vos, primero, obviamente, se cae de Maduro que se prevé todas estas cuestiones, cómo se va a implementar y cómo va a ser la cuestión operativa para cambiar de un billete al otro. Sí. La presidenta instruyó a la Casa de la Moneda y a los que manejan todas estas cuestiones, a todos los técnicos y demás, para que lo hagan, para que pongan las medidas necesarias. Yo creo que es un poquito más a mediano plazo que a corto plazo esto, ¿no? Sí, no creo sé. Que sea... No creo que el mes que viene tengamos... Sí se lanza ahora con el motivo de los 60 años de fallecimiento de Vita. Claro. Entonces eso es lo que le da la... Claro, el anuncio está, es importantísimo en forma, digamos. Claro, en ese contexto, en ese marco se hace. Ahora, están matando un pedacito de la cultura. Yo me voy a meter en contra del billete. Porque ¿a dónde queda el... ¿tenés un Roca? No. Digo, ¿cómo vamos a decir ahora? ¿Tenés un Eva? No. Aguanta el Roca. Aguanta el Roca. Viniste medio extraño. Yo vine bastante pirotécnico. Es la siesta que me dormí. Estuve de turno en la farmacia Espalvieri anoche. Entonces es como que estoy bastante violento. Queda cerca de Livenza. A pasitos de la estación. Che, bueno, no, así que nada, fuera de joda. Está bien, me parece bárbaro que se saque a Roca. Eso es lo primero positivo. Después que Eva tenga su lugar en la historia, también me de esta manera bárbaro. Me parece bien. Me parece excelente. También me parece bien. Y lo que un poco yo te preguntaba, ¿cuántos años de historia política de Eva? ¿6, 7? Me parece que. De presencia fuerte. De presencia política, digamos. Sí. Generar una ideología. Uh-huh. No me parece mal que se empiecen a darle lugar a la gente que cambió la forma de pensar, me parece. Sí, la forma porque de Eva no es solo un referente en la Argentina o para los argentinos o para los peronistas, sino a nivel mundial. Es una figura totalmente reconocida por su... Sí, un personaje muy rico, aparte, muy con mucha sustancia desde cualquier punto. No es casualidad que haya obras de teatro, películas que reflejen lo que el pensamiento y la vida de ella. O sea, creo que habría que, la opción, que pensarlo... La opción por los pobres. Exactamente, pensarlo por ese lado también. ¿Alguna otra cosita, negro? ¿Cerramos este temito o querés decir algo más? No. Igual está en relación. O sea, voy buscando temas siempre que estén un poquito relacionados. Porque la idea es por ahí aprovechar estas noticias y meter algunas cositas, como habíamos dicho, de ir explicando un poquito estas cosas a la economía, ¿no? Sí. Que a veces uno le teme o parece que... Como no, le escapa porque parecen aburridas. Y también, sí. Bueno, en esta etapa ahora Leandro, seguro que no me está escuchando, Leandro es mi hijo, dice, no papi, cuando hablas vos no te escucho. Me dice, qué mala onda de tener, Leandro, por favor, es papá. Claro, es papá. Se aburre, y bueno, tiene razón. Está bien, tiene razón. ¿Qué está bien? Vos ponele pegado, boludo. Vos ponele pegado. Lo tengo que encadenar. Claro, un poquito. Bueno, y no, la otra noticia que... hablando ya de política monetaria y todas estas cuestiones, se me ocurrió y leía hoy también, bueno, hay una cuestión que yo quería comparar en lo que es la política monetaria de un país con... Hay distintos... Primero explicarlo un poquito, ¿no? Dale. ¿Qué es la política monetaria? Bajame la tierra, negro, sí, siempre. Sí. Bajame la tierra. No empecé con esa cosa llanita. Técnica porque te... No, bien llanita. El gobierno tiene la posibilidad, o cualquier gobierno, cualquier color, el Estado en general, en realidad tiene su posibilidad de establecer su política económica. Una política económica es una medida de acción tendiente a resolver los problemas económicos que tiene la ciudadanía. Dentro de esas políticas económicas existen las políticas monetarias, y dentro de esas, que tienen que ver con la circulación del dinero en la economía. Y dentro de esas políticas monetarias están las que se llaman políticas expansivas o restrictivas. Sí. Las expansivas son aquellas que tienen, son medidas de acción que tienen que ver con el dinero que está circulando y que buscan de alguna manera reactivar la economía y expandirla. Sí. Se llaman expansivas. Pero hay momentos donde por ahí el Estado también puede optar por el otro tipo de políticas que son restrictivas, es decir, restringir un poco el dinero que está circulando, por lo que hablábamos nosotros la otra vuelta, ¿no? Esta cuestión de la inflación, controlar. Hay distintas maneras de intervenir en la economía en este sentido. Entonces, en este caso, cuando un poco también a colación de la pregunta del otro día que nos hacía, ¿se acuerdan de la pregunta del tema de la inflación y demás que ya habíamos hablado? Lo mismo, ¿no? Hay políticas que son de carácter más apoyando lo que tiene que ver, monetarias, pero apoyando más lo que tiene que ver el desarrollo de la industria y demás, y hay otras que no. En este caso la noticia está clara y yo lo traía a colación como para dejar en evidencia esta cuestión. Hoy la Argentina va a destinar unos 4, casi 5 millones, 4.830.237,60, para ser exacto. 6 centavos. ¿Qué? Te digo hasta los centavos. Qué exacto. ¿Qué va a destinar la Secretaría de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria, de las pequeñas y medianas empresas, a los bancos que han operado con tasas subsidiadas. Para préstamo? No, no, esto es así. Para los bancos que operaron prestando dinero para la producción, sí, o para la renovación de... De maquinaria, de lo que vos quieras. Más que nada para las pequeñas y medianas empresas que se están desarrollando muchos, muchos parques industriales. Exactamente. Acá tenemos unos pares, sí, ¿no? Bueno, eso, el desarrollo de esos parques industriales, muchas empresas accedieron con créditos que dan distintos bancos. Y a tasas subsidiadas. ¿Qué subsidia la nación? ¿La nación qué hace? Bueno, si vos normalmente le cobrarías un X por ciento, una tasa del X por ciento, a una empresa cualquiera que venga a pedirte, nosotros te vamos a pedir que vos subsidies, subsidiamos parte de esa tasa, y vos tratás de acceder a esos créditos, esos préstamos, para que estas empresas o estos emprendimientos se desarrollen. Entonces, están entregando esta cantidad de dinero a eso, a los bancos que han entrado a operar de esta manera, que han empezado a trabajar con este tipo de crédito. O sea, se le inyecta dinero a los bancos contrariamente a lo que se le está, de la manera que se le está inyectando el dinero en otras latitudes. En otra, exactamente. Con una, con un enfoque igual la masa, igual la masa no es tanto, ¿no? Yo no lo tomé tanto por el monto, o sea, casi 5 millones, sino por el sentido que se le da, la política, ¿no? Claro. Acá yo quería reflejar es esto, distinto es tirar un subsidio a un banco para que subsidiar la tasa que después toma un crédito una pequeña industria, claro, a subsidiar a un banco para salvar las cagadas que se hizo porque fugó la guita a las Islas Caimán, como hablábamos el otro día. Sí. Totalmente, ¿entiendes? No, si es contrario. Totalmente contrario. Eso es lo que quería, más o menos. Sí. Y bueno, para ir redondeando también otros temitas. Si alguien tiene alguna pregunta para hacerle acá al profesor Villeta, por favor. Pregunta las que quiera. ¿Cómo criar hijos? No, porque si ya está diciendo que el hijo, cuando habla él, no lo escucha, pregunten de otra cosa porque. Los medios ya saben cómo es. Puede ser por Facebook, Cabezas de Radio, entre paréntesis. El programa. Sí. Se puede. ¿Por qué el programa le pusiste? Porque había muchas cabezas de radio. Claro. Entonces, ah, sí, me estás jodiendo. Che, Maxi, le digo. ¿Qué? Me dice. Hay una banda de cabezas de radio en el Facebook. ¿En serio? Me dice. Y sí, radio. No, había, no estaba chequeado, negro. Es verdad. Dice, habían 500 millones de cabezas, claro, de radio. Había muchas. Entonces me dice, bueno, poner una foto original. Me dice, hermano, más o menos. Pusimos el programa. Claro. Así yo, que bueno. Yo quedé, aparte yo pensaba que era el más grosso de todo, diciendo, mirá qué nombre que le dejé el programa. ¡Qué original! Soy el más poronga. Soy el más original de todo. Bueno, así que ya saben, por ahí, por el Facebook, Cabezas de Radio el programa. Cabezas de Radio el programa. No, eso porque nos están escuchando en Bangkok, entonces ahí te entendí. O al número 37-22-11. ¿22-11? 37-50-22-11. Estamos acá en vivo. En vivo. En el programa para escuchar todas sus consultas que tengan. Exactamente. Pero no hagan pregunta de manual como el otro día. Estuvo buena la pregunta. No, sí, estuvo buena. Igual le hicimos una pregunta del trabajo práctico, se lo respondimos a esa piba, o sea, no tenía... No, pero estuvo buena la pregunta. Lo que pasa es que, bueno, la idea dio es... mucho nivel al programa, viejo, esa pregunta. Sí, mucho bueno, nivel. Yo al principio que pensaba eso, digo, bueno, bien, o sea, porque... Está bueno también. Obviamente que está bueno. Le pasa sí. Estamos acostumbrados a tanta formalidad. Claro. Fue muy formal. Sí. Igual, yo quiero que la guachiturre en la pregunta un poquito. Claro. No me la hagas tanto. Amigo. Claro, poneme. Amigo, ¿qué onda la inflación, eh? Claro, ¿por qué sube el dólar, amigo? Guachiturrear un poco para comunicarte con nosotros, porque si no, si es muy así. Igual yo creo que el programa de a poco se va poniendo cada vez más serio. No, es cierto. Yo escuchaba el programa anterior, digo, ¿qué serio? ¿Qué hago yo ahí? Dije, claro. No. Estabas en bolas igual el otro día, el lunes. Sí, pero... llegaste 10 minutos tarde. Te la remé en un bar de dulce de leche. Sí. No, pero posta, se está poniendo serio esto. Y... Somos gente seria. Está muy largo, está muy largo mi blog, me parece. Negro, es la gente te quiere escuchar, negro. Negro, es el único blog que tiene un sentido. No me lo acorté porque nos quedamos sin programa. Si a mí me dicen, ¿de qué es el programa? De política, el bloque del negro la rompe. Es lo único que podemos vender. Después, no sé, sanate el conductor. Yo estoy tocando los cables, me pongo la nota. Desenchufa todo. Come bien. Berenjena, chamulla mina. Como berenjena, tomo fernet. Claro, sí, más o menos por ahí, por ese lado. Claro. Negro, no me hagas en serio, por favor, no me acortes el bloque que nos quedamos sin programa. Estirala como chiste. Te lo estoy diciendo en serio, no me acortes el bloque porque no tenemos más programa. No tiene más sentido este programa si hacemos más corto. No, yo quiero hacer una aclaración. Vos dijiste, en el primer programa dijiste que venían a hablar de fútbol y de mujeres, nada más. Sí. Ah, ahí me acordé una cosa. El otro día nos reclamaron el día del amigo que nos juntamos en un bolichito acá de la 14. ¿Cuál es ese que está por ahí arriba? Ese que está cerca del bingo, me dijeron. Sí. Bueno, fui a conocer yo el lugar y de paso me encontré con un par de amigos. Y uno de los pibes me dijo, loco, hablen de minas. Hablen de minas, así sacado. Hablen de minitas. Yo digo, sí, ya no vamos a hacer un tiempo para hablar de minas. Lo que pasa es que, bueno, tenemos mucho miedo de lo que va a llegar a pasar en este programa si hablamos de minas. Vaya medio complicado. ¿Alguno sabe cómo hacer la ñ en una netbook? Por favor, que se comunique. Estoy buscando la ñ hace 3 horas y no la encuentro. Toca 2 veces la ñ. Como en el celular, boludo. Yo toco dos veces la ñ. Ah, ve arriba, ve como el Sega, ¿viste? Claro. Desbloqueas la ñ. Totalmente. Claro. Sub-Zero, la fatality de la ñ. Sí. Che, Negrito, ¿algo más? ¿Redondeame o bueno, sí, expandite? No, tenemos una hora más de programa igual. Vos dale tranquilo. No, después otra noticia a nivel local que está también me llamó un poquito la atención es, y tiene que ver con lo que veníamos hablando en programas anteriores. Es el hecho de que, bueno, a Kicillof se le. Kicillof, el viceministro de Economía, de alguna manera se lo ha nombrado como jefe de todos los representantes del Estado en las empresas donde el Estado tiene participación. De a ¿no? poquito, de a poquito, el señor Kicillof. Y va oriundo ganando. Del marxismo, como dijeron en un momento. Claro, no sé si está. Sí, está. Florencio Varela, Berazategui. González Catán, marxismo. El chabón vivía en el marxismo. Debe ser un partido nuevo, no sé. Oriundo del marxismo, le pusieron en un diario. Sí. Bien, tranquilo. O sea, la ciudad del marxismo. No sé cómo vendría a ser. Un poquito. Bueno, no. En realidad, Kicillof tiene, si querés, al contrario, tiene un premio. Es un economista que se ha, de alguna manera, caracterizado. Se ha caracterizado por haber hecho un trabajo muy importante con la tesis con la que se recibió, que fue un trabajo de investigación sobre lo que tiene que ver las políticas que te decía yo la otra vuelta, ¿no? De este corte. Se me fue el nombre. Sí, vamos a un temita y enseguida volvemos. No, neo-keynesiana, no me salía. Salud. Muchas gracias. Estornudando en vivo. De la mano de Lucho. Era para romper el momento. Ah, está bien. Con esto ya no fuimos y ya la gente se olvidó de lo que estamos hablando. Yo ya ahora me acordé. Ahora bien ahí el pie. Así es como se rema. ¿Cómo interrumpiste al negro? Estaba por decir algo importante. Claro, bueno. No, que la especialidad que tiene Kicillof es en las políticas, lo que tiene que ver neo-keynesianas. Ah, neo-keynesianas. ¿No? Sí. Hablábamos el otro día de Keynes y de todo lo demás. Sí. Bueno, y una de las cosas que apunta es justamente cómo lograr una intervención más adecuada del Estado para garantizar un desarrollo social equitativo, justo, ¿no? Sí. Donde haya una distribución más equitativa justamente de la riqueza y demás, ¿no? Y bueno, sabemos que cuando la Argentina pasa los fondos de las AFJP al sistema del ANSES... ¿Y por qué toda la gente, te hago una pregunta, por qué toda la gente me viene a la a Farmacia Spalvieri y me rompe las pelotas con que... Porque los jubilados, cuando quieran cobrar los jubilados, pobrecitos, los jubilados, la plata los jubilados... Claro, que pague el asfalto, tal vez pagan los jubilados. Porque me rompe mucho las pelotas que me dan eso. Eso es algo que se están... ¿De dónde sacaron esa teoría de que la guita de los jubilados es la guita que está moviendo el país y es una guita que no se va a recuperar? No. Hay un sistema ya implementado que es... El problema es que se creía antes como que había estado... La fantasía estaba que, bueno, vos tu aporte jubilatorio era tuyo y lo ibas a tener en una cuentita. Claro, esto es la época de las Villalba, FJP. ¿Cómo las vendieron a la FJP, sí, no? Bueno, vos abrís, como te abrimos una cuentita... ¿No? Y ahí vos pones tu platita y se va a ir acumulando, va a ganar. No te la toco ni yo ni el CEO de la compañía. Claro. Nadie. Los bancos hicieron negocios, fortunas, bueno, porque esos fondos había que reinvertirlos, no se pueden guardar eternamente, se reinvierte y demás. De eso trataba la ley de las FJP. El manejo pasaba de esos fondos, de manos estatales en su momento, pasaron a manos privadas. Lo que se hizo ahora es restatizar esos fondos. Yo te hago una pregunta. Pero el criterio es el mismo, de alguna manera. Se sigue reinvirtiendo estos dineros. Claro. Ya había, ahora cuando se retoma, el Estado toma en su poder todos estos fondos, recibe también todas las inversiones que se habían hecho por esas AFJP. Claro. sea, si la FJP X compró acciones, acciones, participación, bono, acciones de tal empresa, entonces hay que ir a ver qué pasa. Claro, y a ver, y hay que controlar qué es lo que está pasando, cómo está administrando esa empresa, porque tiene injerencia. El Estado tiene injerencia y pasa a ser el Estado ahora el que tiene injerencia. Es una inversión, o por ahí son accionistas minoritarios, pero tiene injerencia. Entonces, tiene que el Estado saber qué es lo que está sucediendo con esas inversiones, que es el dinero de los propios futuros jubilados, ¿no? Claro. Está dentro del mismo sistema. Lo que pasa es que se vendió ese discurso, ¿no? Ahora pasó al Estado y el Estado está haciendo la falta, como decís vos. Sí. Y, pero es lo lógico. Y es lo único que existe. Ahora, o sea, los fondos, los únicos fondos que existen son los fondos. Bueno, lo que se habla, fantasía, lo que está instalada esta fantasía. Está instalada la fantasía de que, bueno, está instalada que hay cajas, ¿no? Hay cajas de dinero, fondos de acá, entonces el Estado cuando se va agotando de distintos fondos, manotea otra caja. Claro, exactamente. Hace caja, como el viejo que hace caja. No hace caja, ¿cómo es que se dice? Mete la mano en la caja, como dice. Claro, sí. Bueno, en su momento, cuando se estatizó la FJP, cuando gastaron esos fondos a la mano del Estado, pasó esto. Salieron con todo el discurso, bueno, ahora salieron a manotear la plata de los jubilados. Sí. En realidad, a mí, yo particularmente, cuando nosotros, yo un momento estuve trabajando en... ¿Trabajas? Sí, trabajo, cada tanto trabajo. Sí. A nosotros nos hicieron una opción, también en su momento, de ver si nos quedábamos en el Estado cuando yo trabajaba en otro lugar. Me quedé en Máxima. Y yo elegí quedarme en el Estado. Sí. En la parte privada no tenías opción prácticamente. A decir yo me quedo quedando en el Estado. Sí. Que es lo que hice yo, ¿no? Si no, automáticamente. Sí, te pasaban automáticamente, exactamente. Yo me acuerdo de esa época. Era cuando tuve mis primeros trabajos en blanco que a mí me chuparon automáticamente. Era un purrete, era un inocente. Me chuparon automáticamente. Si vos no ibas y declarabas que yo me quiero quedar en el Estado. Sí, olvídate, te pasaban a la FJP que se les ocurrió. A Concagua, aparte en un momento había 7 mil millones. Claro, después se fueron absorbiendo entre ellas y bueno, y quedaron los bancos. Alguien habrá hecho una monedita ahí en el medio, ¿no? Unas cuantas. Y los grandes negocios, bueno, las acciones de Clarín y toda esa historia que hay. Claro, en Fox, sí, ¿no? Cuando Fox, Clarín necesitó. Maru Rodríguez dice que ni tomando Fernet entiende lo que estamos hablando. Sí. Vos de eso sabés, de no entender y tomar Fernet. No, no entiendo. Por ahí tendríamos que tomar juntos a ver si nos ponemos en la misma sintonía. Bien, claro. ¿No? Muchos están de caravana porque dice es viernes, che, queremos es viernes, joda, sí, hablen sí, de joda, estoy hablando mucho de economía. No, pero si pará, porque Kicillof es un jodón bárbaro, boludo. No, bueno, Negrito, la verdad que ha sido un placer. ¿Tu columna te quedó algo más o te corto el rostro así? No, bueno, cortito lo hago. Dale. Entonces, a nivel, pues venimos hablando cortito siempre a nivel nacional. Sí. A nivel nacional y a nivel internacional veníamos trayendo en esta columna. Bueno, a nivel internacional hoy también se dieron a conocer los datos del desempleo en España, que son bastante alarmantes. Llegaron al pico histórico del 24,63% de la población. Estamos hablando que están en paro, exacto. Claro. Estamos hablando de que uno cada cuatro. ¿Sí? ¿Son 40 millones ellos? Sí. En total no sé cuántos son. No. Googleame ahí población de la España. La cantidad, sí. Yo no tomé la... Algo ahí. Ese es importante el dato en el sentido, bueno, estamos hablando de que hablamos de la población activa, 24,63% de la población activa, económicamente activa, eso, o sea, uno de cada cuatro de los que están en condiciones de laburar no tiene empleo. No puedo buscarlo porque España va con ñ y no sé cómo se hace la ñ. Poné España, N-A, N-I-A. Con N-I pongo, España. Me va a saltar el Google. No, poné Spain. Claro, hacerlo en inglés. Spain. Bueno, che, y la loco, cuestión... Eñi es para todos, ¿eh? Eñi es para todos. Eñi es para todos. Próxima campaña, Eñi es para todos. Póngase las pilas, boludo. Porque todos queremos una netbook con Eñi. Eñi, totalmente. ¿Cómo escribimos gnocchis? Vení a comer gnocchis. O sea, G-N-O. Claro. Venite a casa a comer unos gnocchis. Como para que suene más o menos parecido. 47.190.494 personas tiene España. Bien. Lo que es la tecnología, viejo. Mirá si teníamos este programa en el 92. No. ¡Trae el capeluz! Aparte, el año 92 trae el capeluz del año 80. Claro. Que decía, no sé, más o menos 20 millones menos había. Terrible. Así que bueno, viene jodido. Aparte, colación también en otra noticia que también surge con todo esto, Hoy ya hubo reuniones con Alemania. ¿Viste lo que hablábamos el otro día? Sí. Hubo reuniones con Alemania. Ángela, ¿cómo está Ángela, eh? Y pidieron ya el rescate total de la economía. Claro, ya en cualquier momento se va a llamar Spalemania. Spalemania. Parece que bajar bandera y subir. Sí, ganó todas las bolas. Pero bueno. Y a eso se le suma que el Fondo Monetario le sigue diciendo... ajuste. No, ajuste igual no le va a ir bien. Ah, sí, lo dice. Sí. Ustedes caguen de hambre a la mitad de su población y no sabemos si va a funcionar. No sabemos. Puede fallar en el medio. Sí. Bueno, ¿qué va a hacer, muchachos? Hay que utilizar bien el voto cuando se tiene en su poder. Sí. No hay que votar por la inversa, nunca. Y si te parece mal Rodríguez Zapatero, no le vayas al que está enfrente porque cambiar... el timón así bruscamente, más allá que Rodríguez Zapatero era un fantoche, no era lo último, pero por ahí era una cosa distinta. Ponele. Que era distinta ideológicamente. Pero bueno, señor Alejandro Ernesto Villalba el rebautizo. Ernesto. Ya sé que es Roberto, pero Roberto hay uno solo en esta radio, viejo. Ah, y es Roberto Berrospe y no hay otro. Sí, el capanga, el más grosso de acá. Que hoy vino, nos puso los puntos y dijo, boludo, voy a empezar a hablar encima. Vino todo trajeado encima, ojo. Vino todo trajeado, metió miedo, aplicó mafia hoy. Berrospe aplicó mafia hoy. Vino acá y dijo, bueno, a ver qué están haciendo. ¿Quién sos? ¿Vos, quién son ustedes? No, nosotros tenemos programita, bueno, loco, acá es así. Pum, pum, pum, pum, pum. Aplicó mafia. Tenemos noticia de último momento. Sí. En este momento nos llega un mensaje de... Augusto Campos, que dice, en un toque les caigo, llevo un tank, después pongan el bin up. Ah, no, pará. Pero yo había entendido que era al revés. No, vos traes el bin up, nosotros te ponemos el jugo tank. Claro. No, acá hay berenjena si querés venir, no sé. Comete una berenjena, le dijeron una vez. Bueno, señor Villalba, ha sido un placer, como no, siempre. Un placer para mí, ¿no? El único momento que tiene un sentido en este programa es gracias al profe Villalba. Gracias, negro. Bueno, nos vamos a ir a la pausa, vamos a cerrar este segundo bloque con dos películas. Rage Against the Machine, hablando un poquito de esto, que significa la ira contra el sistema, para que no sabe. Yo quería elegir un tema. Ira contra la máquina. No hay democracia. Llegaste tarde, Lucho. Llegaste tarde, Lucho. Yo ayer haciendo el turno en Farmacia Espalda. El lunes también vine re contento con el pendrive. Quiero este tema. Maxi, tenés los temas, sí, ya está todo. Como una tutuca. No jodas. Bueno, vamos a ir con Bulls in the Parade and Guerrilla Radio de Rage Against the Machine. Yeah. time? What better place than here? What better time than now? ¡Oh! ¡Por los bigotes de Cook! La comunicación popular se hizo posible. Estamos en Radio Con Todo 102.5. Te puedes comunicar con nosotros a través del 3750-2211 o mandarnos un mail a radiocontodo@gmail.com. Acércate a conocernos. Estamos en la calle 10, entre 147 y 148, número 4798. No te pierdas de venir a la batiguarida de la comunicación popular. Aquí tocho y tem jun. Qui tutti lo siamo insieme. E si oli tu son son. Aquí todos lo siamo juntos. Porque creemos que la comunicación es una herramienta del pueblo y no un negocio, te invitamos a que nos mandes tu propuesta radial a radiocontodo@gmail.com o acércate a la calle 10, número 4798. También te podés comunicar al 3750-2211 o meterte en www.radiocontodo.blogspot.com. Vos podés. Sumate. Es grande porque nos reproducimos. Desplazamos al vaquero de sus oficinas porque trabajamos a tiempo completo sin propinas. Bienvenidos como quiera entramos, te picamos y te castigamos. Cuando más te confías las hormigas te engañan. Ataca. Uy, qué sexy se puso la comunicación popular. Radio Con Todo, 102.5. Sacame al aire, así se calla el muchacho ese, por favor. Basta de ese tema de Dancing Moon con Dream Man. Bueno, bloque número 3. Programa número 4. Vamos, negro. No, habla, negro, escuchame una cosita. Negro, habla, negro, habla, dale, negro. Pará, pará. ¿Qué opinás? El tema de la solvencia económica que uno tenía, estábamos hablando. El tipo está masticando galletita con berenjena, ¿viste? Tiene la boca llena. Péguenle una patada voladora para que lo mira acá en el pecho. No, no puedo hablar. Otra que sándwich de milanga que nos clavamos en Capital. Por favor, boludo. Nah, igual muy buena, sí, muy buena, muy buena. Muy buena. Che, me están insistiendo para que salga a bailar a La Plata. Muchachos, estoy en un programa serio, en un programa de radio. Estoy en mi parte de locutor. No puedo hablar de joda. No, la sí, la plata. Verdad que no. Es poco serio, sí, ir a bailar a La Plata. Es muy poco serio. Se pone serio. Buena la movida. 418. Sí, sí, sí, sí. A mí sí, se sí. Me hace que sí, tendría que conocer. Muchos estudiantes universitarios. Sí. ¿Por qué estudiantes y no muchas estudiantes? Bueno, salió la parte. En general. Muchos estudiantes que los quedó de la tarde son lindos, dice el negro. No, pero... ¡Qué lindo! Término general. ¡Qué lindo! Basta. No, aposta que la plata. No, hagamos terapia en grupo, muchachos, porque estamos en el horno. Parece que está bueno La Plata. Bueno, ¿sí? ¿Hay que ir un día? Hay que ir un día. Vamos. El bosque, loco. El bosque, no para. Muy lindo, pero te rompen el orto, boludo, con La Plata. Y bueno, ¿qué querés, boludo? 70 mangos la entrada. Sí. ¿Te compras un...? ¿Qué te regalan? ¿Un enano? Nada, nada. 70 pesos sin consumición. Estás jodiendo, 70. Una birra, 22 mangos el porroncito chiquitito. Un frisé que en el supermercado de los chinos te le venden a cuánto, 16 mangos. ¿Sabes cuánto está? Tiene un precio, negro. 120, 92. 120 mangos. Ajá, no, te lo dije yo el otro día. Sí. 120 pesos. La gente va, joder, boludo. Porque lo se peor llena, es Lucho, se llena hasta las pelotas. Acá, ¿vos cómo sabes tanto, boludo? ¿Qué vas? No, no, porque. Mira la carita de boludo que puso. Sí, sí, yo soy el boludo que pago todo eso. Y al toque. Pero gasté, vos para qué, vos cómo sabes no, que vamos. Y el sueldo. Y toque el sueldo ahí, gasté. No, me están escribiendo. Es impresionante, vas y te rompen el orto. Es impresionante. Pero sí, bueno, qué sé yo. Pero que está la movida. Que es el único boliche. Lo que pasa es que está bueno para ir en grupo. Y si vas en grupo, está copado porque la pasas bien. Sí. Se dividen más los gastos, es distinto. Sí, pero no, muy caro. No, está la arena ahí en Tokio. No, Eros. Ah, el Arena. No conozco ese lugar, por eso no bueno, entraba en mi diccionario. Vamos a hablar de deportes con el señor Rodrigo Insausti, la parte deportiva. ¿Cómo le va, Rodrigo, hoy que lo enganchamos con el mate? Muy buenas noches. ¿Cómo están todos? Lucho, no está cebando Lucho. Iba para el otro lado. Nos esconde el mate, para. Bien. Nos conté, o sea, después que lo claro, tomó, primero toma al lado el micrófono y después hay que tomarlo. Primero hay que tomar el mate. Después para que el mate no lo manda al frente. Bueno, Rodri. Ya que temita, ¿eh? Opa. Una versión de reggae de Dark Side of the Moon. Ah, sí. Easy Star All Star. Se llama la banda. El disco se llama The Dark Side of the Moon. Exactamente. Igual creo que tiene dos temas. ¿Qué banda? Este y Money. No, el resto no me gusta. Los temas son muy flojos. Prefiero escuchar el The Dark Side of the Moon. Yo tenía el DVD y cuando laburaba en disquería Zona Púrpura veíamos el DVD siempre así medio... Zona Púrpura. Con un lobatazo así. El amigo Maxi, Zona Púrpura. Le mandamos un gran abrazo. Qué patrimonio cultural que perdió Berazategui perdiendo Zona Púrpura. La verdad que sí, Zona Púrpura era parte de renombre. Vos decías Zona Púrpura y los conocían a todos. Estaba bueno. Sí. No, yo laburé, tuve la suerte de trabajar ahí, fue mi mejor trabajo. No ganaba ni dos mangos, pero... Yo ahí empecé a conocer el nombre Maxi las primeras veces. Yo tenía un amigo que se llama Germán Romero, el gordo Germán. Sí, el gordo Germán. Personaje de bueno, el gordo... Ayer fue el cumpleaños, así un saludo para él que seguramente no nos está escuchando. Cada vez que lo cruzo tiene un celular distinto, Germán. Sí, es impresionante. Yo no ni sé los números que tiene ya. No sé por qué. Decí que se inventó el Facebook, viste, lo comunico por ahí. Personaje. Y aparte, el Facebook. Vamos a pasar el Facebook de Germán para que lo maten. El mago bueno. Goma, bueno, agreguen, el mago bueno. Así sí. Y bueno, y él me decía, íbamos a octavo grado, noveno, más o menos, éramos pendejos. Y me decía, no, allá voy con Maxi de Zona Púrpura, no sé qué. Y yo pensé que vos eras el famoso Maxi de Zona Púrpura. No, después eras Maxi que trabajaba en Zona Púrpura y... El empleado de Maxi de Zona Púrpura. Claro. Era el otro Maxi, en realidad. Exactamente. El Capanga Capanga era Maxi. Otro Maxi. Totalmente. Bueno, Rodri, ¿qué tenemos preparado para deporte? No me rompas la bola con los Juegos Olímpicos. Y mira, no, lamentablemente, quieras o no quieras, es lo que acontece. Pero la puta madre. Así bueno, que te la va a tener te que. Te la remo, negro, bueno. Bueno, hoy, 27 de julio, sí. Como todos sabrán. Día Internacional del Bacalao. Y el Omelet. Creo. También. Ponele que es a partir de hoy. Se produjo la inauguración, aunque ya los Juegos empezaron a jugarse. Comete la galletita, negro. Atrás. Sí. ¿Quién empezó? ¿Qué disciplinas se jugaron? Ya me dijiste... Lo que ya se jugaron es el fútbol femenino. Sí, 6 personas en la cancha. Y no sé si habría 6, pero 5 se divisaron. Sí, y después cuando empezó la en Colombia, Corea del Norte. Se llenó el estadio. ¿Cómo el partido? Colombia, Corea del Norte. ¡Partidazo! Bueno. ¡Qué partidazo! ¿Quién relató? Perteneciente al grupo G, pero hay una salvedad, pasó en este encuentro. Fútbol femenino, el grupo G. El grupo G. Agarren los chistes, muchachos. No puedo estar con todo. Estaba viendo. Se están riendo. No puedo estar con todo. Grupo G, fútbol femenino. Con Colombia y Corea del Norte encima. Gracias. Me la rema, Luigi. Bueno, uno de los partidos, como bien ¿cómo dije, Colombia 0, Corea del Norte 2. Pero acá hay un error. ¿Quién quiere decir? Las representantes de Corea del Norte, al ver que ponían las banderas. En vez de poner la bandera de su propia patria, le pusieron la bandera de Corea del Sur. Porque no habían y se pudrió todo. En el supermercado de Corea del Norte. ¿En serio pasó eso? Pasó eso y no quisieron salir Escocia. A jugar hasta que cambien la bandera. Y tardaron como 40 tardaron, minutos en claro, cambiar la un imagen. Tiempo prácticamente. Qué vergüenza. Y cuando luego se recompuso el exabrupto, bueno, las coreanas ganaron 2-0. Claro, tranquila. Mirá si le llegara a pasar eso a Racing, que nunca hay ni una bandera, boludo. Ah, fue un chiste. Agarrá los chistes. Que me lo haga un hincha de un equipo grande y puedo aceptarlo. Por el mismo grupo, sí. Estados Unidos le ganó 4-2 a Francia. Sí, estamos hablando de Estados Unidos, potencia. En fútbol femenino, obviamente. Sí. Sí. Igual le costó a Francia, que estuvo 2 veces arriba en el marcador. Apa, se lo dio vuelta. Bueno. El equipo norteamericano tiene una entrenadora, creo. No sé si no es el único de todos los equipos que participa que tiene una mujer entrenadora. Los demás son dos hombres. Sí, lo tiene. Se llama... Gladys Florimonte. Me parece que es Florencia Labelle, que decís vos. No, Michelina Tomhan se llama. ¿De dónde lo sacaste ese nombre? De Brighton. Lo estoy viendo acá. Ah, es cierto, Michelina Tomhan. ¿De dónde salió esto? Eso? De una serio, película porno que viste, sueca que viste ayer. Una suecada. Sí. Bueno, ¿qué otra disciplina se está desarrollando desde ayer, digamos? El negro se cae de risa, solamente fútbol. Solo fútbol. Para que yo me ría. Solo fútbol. Ah, y hay un récord, ya se estableció un récord. Sí. De un coreano prácticamente ciego. Sí. Metió, casate esta. Sí. 699 puntos en 72 flechazos. Lo que sería un promedio de... ¿Qué importa el promedio? 104,6, ponele, más ponele, o menos. Más o... ¿Qué tomo? ¿Voy yo negro? No, y porque está hablando. ¿Es mano a mano, Rodrigo? Un... Con 26 años. Thomas Hanson. Thomas Hanson salió en, su... en tiro al arco. Salió... hizo un puntaje de 120 en un frisbee de 85 metros. Estuvo, tranquilo. Fue una de las mejores velocidades de la flecha. Y pero no le llega a los talones a Im Dong-hyun. No le llega ni a los talones. ¿Cómo Im, se llama? Repetime el nombre. Im Dong-hyun. Buscaron en el Facebook. Buscala, carita. Buscala, está sonriente. Vacineñe, ¿no? Sí, vacineñe. No, Hyun con ñ. Cagamos, no lo encontramos más. Dale un me gusta a la página de Hyun. Esto terrible. Es así. Esto es así. Pasamos, che, a bueno, decir. ¿Qué pasó? No sé, ¿vieron la ceremonia de apertura hoy? Sí, yo la vi entrecortada porque yo estaba laburando, ¿viste? En Livenza. Y... cortar el micrófono, Luisa. En un principio. Y... lo único que vi fue que estaba. Hey, soon. Estaba Paul, digo, oh, hey, está tocando Paul McCartney. Volvemos al tema de que cuando se hagan los juegos acá va a cantar Chaqueño. Y en tu boca, no, Horacio Guaraní, ¿no era? Horacio Guaraní. Pescador y terrero. Che, ¿viste eso que la Liga, una banda de cumbia, va a tocar en el Luna Park? 125 pesos sale la entrada. Bien. Por favor. ¿Va? Sí, tiene que cambiar la llanta a los pibes. Sí, amigo. Todo re piola van a estar ahí. Todo re piola, ahí vamos todos los pibitos así, re piola, somos nosotros como re piola. No como podés. Que se les traba algo acá atrás. No esa sección no podés. Sí, totalmente. ¿Con qué sentido sería la ascensión? La ascensión. La ascensión. Ah, bueno. La sección. Che, ¿qué tienen los mateneros? Rodrigo, la competencia de frisbee, ¿cómo salió hoy? Sí. 4-4. 4-4, mirá vos, sí, estuvo peleado. No, si estaban prohibidos los frisbee. Claro, hablamos el otro día. Hablamos los frisbee, estaban prohibidos. No, no, pero hay un frisbee blue. Hay participantes. Ah, ¿viste el tema de los... hay un frisbee, che, ¿viste cómo es el tema del control de antidoping? Es re estricto, los re cagan. Ah, sí, a las 2 de la mañana le caen en la habitación. No, a cualquier hora. A cualquier hora puede entrar, viene la mucama con las enfermeras, ¿no? Te golpean la puerta. Un petizo, tú. Permiso, te dicen, te clavan un par de pichicatas, te sacan sangre y si te dio positivo porque estuviste empastillándote, pum, afuera. Vos que conocés de esto, Maxi. Ay, qué vacío. Vos tenés que saber lo que es el diurético furosemida. Sí, es un diurético, ni más ni menos que eso. Bueno, con eso le agarraron a Mariem Selsoule, la marroquí, que corrió a 1500 metros. Y como es reincidente... ¿Qué hace mal? Chau. La furosemida para un corredor elimina líquido, no sé qué ventaja le puede dar, ¿no? Poneme al aire a mi jefa. Poneme al aire a mi jefa, que quiero preguntarle qué ventaja si le no, puede sacar. Tenés anabolizante estanozolol. No. Anabolizante. No. Anabolizante. Este es Ana. Maxi, ¿cómo es el tema de los anabólicos? Yo sí quiero ser Ricardo Ford. Voy a tu farmacia y vos me pichicateás y me inflás. Si vas a mi farmacia, yo te pichicateo. Primero es más, principal. Creo que te va a pichicatear si no, ahora en un rato. Te pichicateo, no hay ningún problema. No, no, posta, fuera de juego. ¿Cómo es el tema ese? No vendemos no anabólicos nada. Nosotros, no. Ah, ¿para qué tiene farmacia entonces? Bueno, estamos en la Fedrina, negro. ¿Qué querés que agarremos todos los mercados negros? ¿Querés que agarremos nosotros? No podemos, boludo. Bienvenidos, señor Tuti, con un Bianchi Blanco. Bueno, eso pase para a tomar acá. Es para que... vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Programa. Bien, pasá. Aplauso. Pará. Pasá, Tuti, pasá. Por dale, favor, entra, pasá. Si no te ven. Y tenés que ser el primer invitado de este programa. Sentate ahí. Ahora. Porque yo le trajimos al momi aquel de Nicolás. El vino ya está. La pregunta. ¿Quién trae el sacacorcho? Ah. Bueno, pará, chocotorta, sopa paraguaya, televisor, gordo que engancha el cable, microondas y sacacorcho. ¿No hay un sacacorcho por allá atrás, Luigi, sonidista? ¿Nada? ¿No tenés uno arriba del auto vos? Que vos arriba de ese coche hay de todo, boludo. No hay sacacorcho, muchacho. Maní para la birra, boludo. Ey, una tijera, tomando un cuchillo, mate. Un cuchillo. Bien, Tuti, saluda a la audiencia, Tuti, que vos sos un personaje muy querido en esta radio. Buenas noches a toda la audiencia de Cabeza de Radio. ¿Cómo andás, bien? Espectacular. Che, ¿la fosa cómo andás? Fue un chiste, boludo. Es mal. Arranqué cizañero. Me quiere ir a vivir a Capital. Arrancó así hoy. Sí, no, cuando Musi sea intendente de Capital, yo me mudo a Capital. Cuando Patricio sea intendente allá, yo me mudo. De una, boludo. No, quiero vivir en Capital, quiero vivir en Corrientes y 9 de Julio. No. Al lado del McDonald's. Que no puedo, boludo. El anterior salió diciendo que quería salir porque no aguantaba a los pibes y salía a salir con un pero no es lo mismo los pibitos, no es lo mismo los pibitos de acá, boludo. No es lo mismo los pendejitos insoportables acá del Jumbo que lo de Patio Bullrich. Es otro nivel de cargosidad. Es otro nivel, boludo. O sea, tiene otra aparte onda. Aparte acá te sentís menos seguro. No, yo tengo un cagazo, boludo. Yo ya veo los pibitos y digo, no, pará, nene, pará, nene. 8 años, sí. Chiquitito. Se te cruza uno como el Luigi, ponele, así, con esa onda. Salgo cagando, boludo. Corro. Sin luz. Corro. Encima Luigi que está siempre así, medio taiwanés, ¿viste? No sé. Luigi. Ho Chi Minh. Alta maceta tenés en tu casa, boludo. A ver si... Ah, con razón me diste el panfleto del curso de jardinería. Por eso era, ¿no? Para que lo venda. Bueno, seguimos con los deportes. Che, no nos desviemos. Viejo, es el bloque de Rodrigo. Se le estamos haciendo cualquier cosa. Rodri, seguí. Bueno, te decía, ya hablando del doping. Sí. Yo te hablé de la marroquí. Ya. Hoy fue la ceremonia y ya hay 3 casos de doping. ¿Qué crees? De la mandanga, hay muchacho. Como, ya registrados como 10. Sí. Los más los más importantes, digamos, son el saltador griego, casate este nombre. Se había comido 1 kilo de resorte. Dimitris Chondrokoukis. Sí, bien, tranquilo. Buscaron el Facebook. Dimitri... Que se le encontró el anabolizante estanozolol. Sí. Ese que vos comerciás un ahí. Un bardal atravesado en el OPI tenía. Y bueno, obviamente fue pulsado. Sí. Pero, escuchate esta. La chica esta griega... Sí. Paras Kevi, Papa Christou. Sí. Que hace el triple quiero salto. Quiero ver un documento de esa gente, por favor. Bueno, boludo. ¿Sabés por qué la expulsaron a esta chica? ¿Por qué? La expulsaron la propia delegación. Sí. Porque ella, muy canchera, como vos hablabas de los cancheros, bueno, ella, bueno, rubia, griega. Linda. Dijo, ¿está buena? Escribió en su Twitter. Debe estar obvio. Bien, Lucho, remándomela. Bien, vamos, viene ahí, Lucho. Viene ahí. Va mejorando. Bien, vamos. Estoy aprendiendo. Se mandó esta frase en el Twitter, diciendo, con tantos africanos, los mosquitos del Nilo al menos tendrán comida casera. Está bien, ¿no? ¿Racista? Está promulgando la comida hecha por mamá, boludo. O sea, yo no le veo nada, absolutamente nada malo, está bien. ¿Qué, la echaron por eso? La rajaron los propios griegos. Una desubicada. Una desubicada total la mina. Y, bueno, y aparte canchera lo dijo, ¿no? Como diciendo, pero no, sí, fue un buen chiste, ¿eh? Y bueno, ¿qué va a hacer ahí? Y cada gente. Hay cada gente en el mundo terrible. También tenés el caso de un húngaro que no se quiso presentar directamente al control. Ah, está para la bola. Zoltán Kovágo. Olvídate. El lanzador de disco bolo. Estaba picando el disco así. ¿Te imaginas? El negro se muere de risa. No, no. Yo lo que puedo. Yo creo que hay pocas cosas que en mi vida quiero hacer antes de irme de este hermoso mundo. Primero vivir en Capital. Antes de morirme, después? Quiero vivir en Capital. No, después. Tenés que ir a vivir a La Plata, boludo. Es hermoso. Ay, La Plata. Bola. ¿Qué tenés, boludo? Tenés muy un lindo. Burro en La Plata, mandalo. Si ya chiveaste tu pizzería, chiveaste. No, no, boludo, pero La Plata es hermoso. No. Están las chicas más lindas, el lugar es tranquilo. Sí, no, bueno, tranquilo, te roban todo. Tranqui, un lugar tranqui. No, pero bueno, vivir en Capital. Ir a Glastonbury, festival de rock inglés. Hay que ir a Glastonbury. Si alguien tiene 2 pasajes en primera para Glastonbury, que me lo quiera regalar. A mí me gustaría conocer Amsterdam algún día. Sí, bien. Boludo te dicen. Boludo te dicen a vos. Sí, sí. Glastonbury. Y otra cosa es ir a una villa olímpica. Cuando haya un juego olímpico, ir y alquilar un PH en una villa olímpica. Acá hay un par de villas olímpicas. La villa te puedo llevar igual. No, sí. Porque debe ser un descontrol, la villa olímpica debe ser una orgía gigantesca entre atletas, todo debe estar buenísimo. Debe ser un descontrol, fuera de joda, un descontrol. Aparte llegan 2 de la mañana, trencito así, te van pichicateando, viste, para hacerte el doping en el medio del trencito. Yo me imagino que debe ser así. Debe ser un garchadero de ser eso de la villa olímpica, boludo, todos los deportistas que se cruzan. Vos te vi en la NBA, vos te vi en... Vos sí, vos jugás en el Manchester, ¿no? Sí, yo juego en el Manchester. Sí. Olvídate, boludo, la ponen todo el día. A mí la que me gusta es esta mina, ¿cómo se llama? Josefina Marta Serralima, la peleadora de judo. Es muy linda. Paula Pareto. Paula Pareto. Es hermosa. Paula Pareto. Es una tachuela, boludo. Nah, boludo. Se agarra, Con los 48 kilos te da vuelta. Y decime Marta. No, pero... Ah, el gusto que tenés, Lucho, no te conocía. Boludo, es linda, boludo. ¿Vos también? No, sí, es divino, boludo. Es linda, boludo, la mina. No, sí, sí. Es hermosa. Para un aparato en judo. Sí, no, así terrible. Para che, y los deportistas argentinos más destacados, ¿dónde tenemos chance de medalla? Y más que nada lo que se habla entre ¿en fútbol? Las tres primeras medallas, olvídate fútbol porque no clasificamos. Ya sé. La generación dorada, sí, que ya está, digamos, en sus últimos términos. Básquet. Que es básquet. Que es una de las que más chances cuenta con lograr una medalla. ¿Vos sumar una yo hoy? Hoy, te la sumo hoy. Arriba. Volei. Una medalla, le pongo una ficha al volei, ¿eh? De cobre. Algo. Ponele, algo. Diploma o medalla, volei. Después cuando ganen, en no realidad, venga todo a subirse. En realidad camito, el volei viene progresando. Che, hay torneo de metegol también, ¿no? Posta, no, fuera de todavía juego. Todavía no. ¿Seguro? No. Seguro. Lucho, ¿qué olimpiada? Boludo, yo había visto que en serio había hasta torneo de metegol. No rompa, ¿en serio? Te lo juro, ¿eh? Vos créeme. Mirá que yo no miento. No. Bueno. Mirá que, bueno. Mirá que yo no miento, tiro. Voy a googlear. Para ver, puto, los voy a cagar. Dale, por favor, googleate esa información. Torneo de... ¿Y cómo lo vas a buscar? A ver. De metegol. Torneo de metegol en las olimpiadas. Metegol. ¿Quién más, Rodri, tiene chance de medalla? Sí, Gisela Dulco, en dobles mixtos. Sí, ¿con quién juega ella? Pero por, dobles mixto. ¿Quién es la pareja ella? ¿No sabes? Paola Suárez. No, si es mixto tiene que ser un varón, boludo. Paola Suárez también está. A no ser que... No sé, ¿con quién no? Y con, pues, tenemos Juan Martín del Potro. Con Vilas decís vos, no sé. Si puede agarrar la raqueta Vilas. Sí. Si no te toca un tema. Canta. Tú eres para mí lo que siempre. Ah, no, las olimpiadas las organiza Italcred. Me equivoqué de información. Es un mogólico. Está bien. Está bien, bien. Ay, qué hijo. Las olimpiadas de Italcred, próximamente. Olimpiadas de pool. Pero lo había dicho de puta. Y de payana. Que haya relacionado metegol, olimpiada y juego olímpico, o sea. Date cuenta que es de, no sé, de un supermercado chino eso, boludo. Ay, hijo de... Es un personaje. El río Ceballos encima. Provincia de Córdoba, ¿o no? ¿Río Ceballos no es provincia de Córdoba? Sí. Sí, tiraste, no tenés ni idea, hijo de puta. Si te digo que González Cantón... Córdoba sí. En España. No, qué hijo de... Lo que es un descontrol. ¿Qué más, Rodri? Bueno, en vivo. El equipo más afirmado que puede parece estar es el de hockey femenino. Sí. De las Leonas. Qué linda tonta Leona. Y bueno, las Leonas hace años ya vienen mejorando y bueno. No tienen ninguna medalla dorada todavía, ¿no? Dorada tienen una medalla. No, me parece que no. Sí, no. Googleame Leonas, ropa interior. No, digo, medallero histórico. Luciana Aymar. No, ¿sabes qué me parece que no, Rodri? Disculpame que te la discuta, pero me parece que no. Hay una plata en Sydney, sí. Un bronce en Beijing, creo. Y no sé si hay dorada. Tienen un par de Champion Trophy tiene varios. Y después tiene campeón del mundo también, que lo ganó en Rosario acá la última vez. Pero me parece que medalla dorada es la asignatura pendiente. Que si no la ganan, obviamente la vamos a caer esa isla y las cagamos a tiro. ¿Por qué esa seña de piedra, papel o tijera, boludo? Tijera, dice. Se quiere ir temprano, Luigi. ¿Sabés por qué? Yo te voy a... Cagaste ahora. No, porque hasta yo recién me hago el boludo. Seguimos hasta la una, gente. No. ¿Llegamos al cuarto golpe? No importa, ya nos vamos. Recién voy para allá, miro la compu. Che, ¿qué onda? ¿La gente está comentando algo? No, está mi Facebook abierto. La novia. Esos boludos no se quedan hasta las 12:30, como hacen siempre. Cortale, desenchufale los micrófonos, que va, ponerle un tema y que se sacarlo corte. Del aire, que queden hablando solos, ¿no? Totalmente. Bueno, che, Rodri, del mercado de pases, ¿hay alguna novedad, algo? Se fue Abdo de San Lorenzo, eso me enteré hoy. Y Tinelli de vocal. ¿Tinelli va de vocal? Tinelli de vocal. Se fue Marcelo Abdo. Tinelli. Sí. Bueno, hay que ver si tu equipo, Nero. No tu tiene equipo. Boca tampoco. Claro, no, sí. Tinelli se dio el gusto de jugar y de dirigir San Lorenzo. Me gustó tu chiste. No solo jugó en San Lorenzo, Marcelo Tinelli, sino que también se da el gusto. Un amistoso contra Deportivo Español, 5-1. Contra Kazajstán. Una aclaración, Ricky Gómez. Sí. Qué buen apellido, es parecido al mío. Sí. Similar, ¿no? Me dice, che, ustedes sin internet se cortan las pelotas, ¿no? Sí. Para nada, nosotros venimos con todo preparado, tenemos totalmente, toda la data acá. Totalmente, sí. Pará, contamos lo que pasó cuando entramos. Claro. Entramos, abrimos la puerta así, Luigi, claro. Desesperado, no anda el wifi. ¡No! ¡No tenemos programa! ¡Suspende el programa! Pasó la repetición del programa anterior. Hasta que vino el señor Nicolás da Silva y no solucionó el problemita. Bien, Nico. Grande, Nico, querido. Esteban Ayala dice que sigamos una hora más. Esteban Ayala dice que porque se, ¿sabes por qué? Porque se ve que tiene una banda en el fondo y le vende birra y birra y birra y birra. Esteban, un saludo. Hoy ensayaban con El Fruto. Un saludo a todos los muchachos del Fruto. Si está escuchando mi amigo César Barrio Nuevo, me mandaste un mensaje mientras yo dormía la siesta. La respuesta es sí. Vos me entendés. Sí, no hay ningún problema. No importa, no, no, queda entre nosotros. Me queda lindo la zapatilla que me compré. Queda entre nosotros. Rosalitas. Queda entre César y yo. Sí, César, la respuesta es sí, querido, sí. Si viene de vos, sí. Bueno, ¿algo más para decir de deportes o vamos cortando así y ya vamos al último bloque? A ver, Rodrigo. Bueno, hay un amistoso que jugó el equipo ascendido de primera vez, River Plate, sí, contra Godoy Cruz. Sí. En el cual, bueno, jugó Vega en el arco, sí, que luego fue suplantado por Barbero. Sí. Mercado, que Mercado hizo un gol, tanto lo jodemos a Mercado, hizo el gol del amistoso. Yo no lo jodo, vos lo jodés, que dijiste en Racing, nunca, hizo, nunca pasó la mitad de cancha en Racing y ahora hace goles, dijiste. Independiente vos. Se lo hizo, sí. Maidana, González Pires, Vela, Ocampos, Poncio, Sirigliano, Lanzini, Gabriel Funes Mori y Trezeguet. Sí, Jonathan Botinelli acaba de firmar con River en las últimas horas. En esta tarde, reloj. Sí. En realidad. Ya es la nueva incorporación. Sí. Como lo fue también Luciano Leguizamón en el querido club independiente que se refuerza para el Nacional B. Leguizamón, Leguizamón, el ex Arsenal. Ex Arsenal, sí. ¿Sabes que yo no lo quería? Todos mis amigos independientes. Ah, Leguizamón. No, es un gran jugador. Sí. Es un gran jugador. Me hace acordar un poquito a Parra como juega. O sea, se va Parra y viene Leguizamón, y como que son en ciertos puntos similares. Generan juego y tienen un gol de vez en cuando. Y Leguizamón en realidad hace rato la viene peleando, ya sí. es veterano en el asunto. Sí. Nunca tuvo posibilidad de jugar en un equipo grande. Sí. Parecía que ahora iba a tener, pero no. No, fue independiente. Claro. Ah, pero qué bueno. Que es, Rodrigo. Si querés te digo la formación de Independiente. Dale, decime, ¿qué es la que le va a hacer la colita el domingo? El qué lindo que yo va a ser. Yo no digo nada. Yo no digo nada. Después si te veo triste, ya sé por qué va a ser. Jamás me vas a ver triste después de jugar con Racing. Jamás. Sabelo. Vamos andá a ver. Vamos a verlo. Ahora. Vamos a verlo. Dale, dale. Después, ay no, me duele la nariz, va a decir. No, no vengo el lunes igual. Dale. Navarro, Hilario. Vallés. Bienvenido, negro. Hola, negro. ¿Qué pasó? Tuzio. Una voz en el teléfono. Galeano. Aviso tuyo, a ver. ¿Quieres saber qué vamos a hacer después? ¿Quién? Morel Rodríguez. Aviso tuyo. De aviso tuyo, que no rompa la voz. ¿Quieres ver qué vamos a hacer después de que salga? Bueno, ahora mismo. Pará que me están pasando la formación del equipo de mis amores. Vale. Empecemos, no. Navarro, Tuzio, Galeano. Navarro Montoya, sí. Sí. Vallés, Tuzio. Sí. Galeano. Sí. Morel Rodríguez. Sí. Fredes. Ya lo corrieron Batión. En la sala a Morel Rodríguez, ¿ves? Ya está. Que yo te dije. Zapata. Rosales. Y el Tecla Farías. Bien, lindo equipito. No me gusta Morel Rodríguez de lateral, lo vuelvo a insistir. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Ahora la rompe. Marca. Siempre lo quise de lateral. Siempre lo quise de lateral. ¿Qué pasó, Lucho? ¿Colgamos un poquito ahí? No, nada. Se le cayó el sistema a Lucho de una forma impresionante. Estaba pensando. Ay, Dios. La formación posible de Racing Club para el partido importantísimo que todavía tiene. Todavía no la dio. ¿No? Su el negro se cae. Todavía no la dio. Bueno, chicos, hoy es viernes, la gente está esperando para irse a bailar y nosotros hablamos muchas boludeces, así que vamos a poner un par de temitas bien alegrones como para que vayan haciendo el trencito. ¿Puedo pasar una noticia seria, ¿no? Dos pasos. Vamos para el próximo bloque mejor. Dale, antes de irnos, digo una noticia seria. Sobre el quinto bloque, próximamente. Dos temitas y nos despedimos. No, una noticia sobre inseguridad, más que nada quiero hablar un rato de eso. Sí, dale. Cortito. No, dale, para el próximo bloque. Dale. Ah, bueno, dale, para el próximo bloque. Sí. Para o ahora. No, chabón, no. Una indecisión allá en el programa, terrible. Bueno, vamos con dos temitas bien arriba como para ir poniendo en onda el viernes. Así nos vamos a tomar unos traguetes por ahí. Hay que destapar eso. Sí, ahora vamos a ver cómo hacemos. No, yo pedí un cuchillo y por allá me dijeron, no, adentro, querido, no, me adentro. Ya nos bajamos un ya nos vamos a mudar arriba y vamos a hacer un descontrol. El viernes pasado ya nos bajamos un fernet acá, así que. Olvídate, nos vamos a mudar en el piso de arriba, vamos a hacer un descontrol, boludo. Ya tiene la llave. Ah, ¿vos tenés la llave encima? ¡Piratón! Bueno, vamos con unos temitas bien alegres arriba para ir entrando en onda este viernes y cerrando la semana. Vamos con Bersuit Vergarabat, con la danza de los muertos vivientes. engañas, volveré, volverás, está todo bien, vuelta a tomar. ¿Por qué lavas el culo o te lo lavo yo? ¿Cuánto tenés? ¿Cuánto te da? ¿Cuánto querés? ¿Cuánto cobrás? ¿Querés el boludo? Como siempre. El que no siente. Aprovecho para presentar a nuestro primer invitado, el señor Ariel Prat. Búscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com. Bueno, 14º y último bloque de Cabezas de Radio de este día viernes. Vamos a ir despidiéndonos. Primero vendiendo un par de cositas que tenemos que vender. Negro, aguantá con el brindis porque yo quiero hacer brindis, con una ansiedad. Vamos a brindar por el viernes. Otro programa más. Por la segunda semana del programa. No brindamos, pues el domingo le hacemos una partida. Maxi. Luchito, querido. Bueno, mientras ustedes brindan y se van escabeando, yo tengo que hacer un par de eventos. Sí, aprovechá que va a ser la única copa que vas a levantar en todo el año. Así que. Juan. Como ustedes iban a levantar tres, te queda una. Ah, sí. ¿Qué pasó, papu? Ojo, por ahí no levanta ninguna, ninguno dos. Decí algo, boludo. No, está bien que si vas a pegar 30 años más. Mañana, sábado 29 de octubre. El chabón está re perdido, ¿no? Mañana, ¿qué? Sábado 28 de julio van a estar tocando los chicos de No Sabe, No Contesta. Ahí hay entraditas acá en la radio que vos te podés llevar una Tuti, Nico, Luigi, se pueden llevar entradas. Para ir a ver a los pibes, hacerle el aguante. Bien. Agradecerles también porque son los conductores y los que llevan el programa adelante, Último Acto. Último Acto. Y agradecerles siempre porque nos mandan buena onda, me escriben en el Facebook, me bardean, pero bueno, ya nos vamos a cruzar, putos, ¿eh? Ya nos vamos a encontrar ahí. Ya la vamos a cruzar acá en la puerta de la radio un día, ¿eh? Ese grandote, el negro grandote. El grandote, el negro pega y corre. El negro te pega y corre. Y te tira piedra en la esquina, puto. Te la quita. Bueno, no, van a estar tocando ahí en Malibú, en Camino de Cintura. Camino General Belgrano y General Chamizo. En 21 y Belgrano, a partir de las 22 horas. Van a estar también los chicos de Malditos Perros, Che Rock, Identidad Perdida. A partir de las 22 horas. No sé cuánto está la entrada, no dice el valor de la entrada acá. Pero debe estar 120 mangos, más eso no creo que esté. No. Y como todo, la Liga cobra 125 para el Luna Par, boludo. Estos pies la están viendo pasar si no cobran 120, boludo. Duermen. Y claro, si están escuchando el programa, que pongan el valor de la entrada antes de que nos vayamos, lo decimos. Así que pueden ir a verlo. Uy, corté la entrada. Acabo de encontrar la... Che, a la gente de Tarquimia, si mañana va un pibe con una entrada cortada, pues se cortó acá en el programa. Por favor, acéptensela igual. Bueno, después vender los talleres del Centro Cultural de la Juventud, que veo ahí a todos los muchachos. ¿Vos seguís yendo? Ya, nunca te vi, cara dura. Mirá la cara de Tuti. La cara de Tuti como diciendo, qué mentiroso que sos. Bueno, ya saben, pueden ir a taller de artes visuales, taller de guitarra. ¿A cargo tuyo, Tuti, todavía? Curro. Currón. Un currito ahí, bien, bien. Taller de fotografía, apoyo escolar, taller de porcelana fría, qué interesante. Taller de inglés. ¡Oh, my God! ¿Cómo se va para arriba este? Y próximamente nos vamos para arriba. Quiero anunciar que próximamente este programa se va para arriba, viejo. Sí, no vengas más vos, boludo. Vos, Nico, no vengas más al programa. No vengas más al... Sos un asco, boludo. Basta. Tapámelo así, lo voy a leer desde acá. Y taller de murga también, ¿no? Que está la murga ahí, los mimosos de la Federal. Eso está bueno. Siendo está el bueno. taller. Los mimosos de la Federal. Los mimosos de la Federal, ahí enseñándole un par de pasos de murga. Ah, si paso la dirección, mejor, ¿no? Vente a Plaza. Es en la calle 144A, entre 22 y 23, número 2222222. Enfrente a la Plaza de la Paz. Ahí van directamente, hay un localcito, los chicos le ponen todo el amor, toda la garra para llevar adelante el barrio. Se organizan y es muy importante. Bueno, ¿qué tienen para este momento? Aparte bueno, de yo quiero hablar de un episodio de inseguridad del cual vivimos todos. Sí. Pasó hace más o menos una semana y media. En Hudson, un vecino de Hudson fue asaltado en el negocio de su casa. Se llama Guillermo Pausner. Le entraron a robar y le pegaron un tiro, que por suerte le pegaron en la pierna, él está bien. Así que, obviamente, todos los vecinos están preocupados por eso. También hace poco asaltaron y le pegaron a un abuelo sobre Mitre, enfrente de la estación de servicio, y lo metieron a la casa y, bueno, le pegaron y le robaron todo. ¿Y por este motivo se están autoconvocando los vecinos? Por este motivo, claro, este domingo, en Pueblo Nuevo, en Hudson, y la gente del barrio textil, va a hacer una convocatoria a partir de las 4:30 de la tarde. Así que todos los que quieran participar de ella, están todos invitados. Y... llevar su propio chaleco, nada, Claro, así que no, nada. ¿Dónde es la convocatoria entonces? La convocatoria el se va a hacer. Del barrio, sí, se va a hacer en el punto de reuniones en la calle 163 y 61. A pasitos de pizzería Livenza. A pasitos de Livenza. Claro. Vayan con hambre, vayan con plata y se piden una buena pizza mientras reclaman. Sí, no frivolicemos esto que es en no, serio. No, fuera de joda, justo en una esquina de un ciber. Sí. Se va a hacer. Así que bueno, a partir de las 4 y media. No se carga la sube en el ciber. Repito la dirección: 163 y 61. A partir de las 4 y media este domingo. Está bien. Bueno, a los vecinos de Hudson que estén preocupados por la inseguridad se pueden acercar a ahí a la convocatoria de los vecinos en reclamo de seguridad. No tiene comisaría Hudson, ¿no? Marítimo. En Marítimo hay uno. En Marítimo hay, sí, hay uno. Marítimo hay uno, bueno. ¿Algo más, muchachos, para ir cerrando este viernes tan jocoso, tan lindo? ¿Vos, Rodrigo? No. Nada, no hay ningún mensajito, nada ahí que diga. Bueno. Sí, hay. A ver, esperá que lo busco. Había un saludo. Último momento. Había un saludo que venía desde Chascomús. Sí, Diego desde Ayala. Chascomús. Diego Ayala, si nos está escuchando, Diego Ayala. No. Ayala me desmayo acá nomás y Diego Ayala está escuchando el programa. Ya. Ro Aranzábal dice, che, mándeme un saludo, estoy en Chascomús. Ro Aranzábal, un beso grande. ¿No estás con Diego Ayala? Preguntale si está con Diego Ayala. ¿Estás con Diego Ayala? Y te lo escribo. Dale, así que, bueno, gracias por el saludo. Gracias por escucharnos desde Chascomús. Y vamos creciendo. Muy bien. Y no pidas temas. No pidas temas, basta de pedir temas. Y demos no vamos a pasar. No pasamos demos tampoco. Así que bueno. Bueno, muchachos, muy lindo el programa el viernes, lo vamos a ir cerrando. ¿Qué hora es? ¿Nos pasamos mucho hoy? Y pasamos. 9 minutos, estamos como queremos. Volvió impresionante. Cada día mejor este programa, ¿eh? La verdad que. La verdad que sí. El viernes que viene prometemos sorpresas para el público. Regalos. Viernes sorteos. Que viene. O sea, hoy es viernes. El lunes no, el lunes es una poronga. No, ya lo dijimos. Programa los lunes son una cagada. Los viernes tienen los otra viernes. Onda. Sí, sí, sí. Escuchen los viernes, los lunes. Sorteos, regalos, chicas para todos, hombres para programa todos. Chicas para todos. Acá hay cuatro, así que. Hombres para todos ya. Bueno, no, en realidad no hay cuatro, porque uno está comprometido, el otro. El otro también. El otro que. No ¿qué había dicho, Rodrigo? Soltero y de novio. Soltero, no sé, pero. Soltero, pero en pareja. Digo. Soltero, pero en así pareja. Así que somos dos, Maxi. Sí, sí, ni hablar. Ponele. Pero no vale que se toquen entre ustedes como ahora. No. Bueno, vos estás celoso, venís, se bueno, te atacan en el medio, gracias, boludo. Se notan en el medio, no seas malo. No, gracias, el medio no. Ah, y ya que estamos acá, la comisaría acá de la 11, por favor que vayan trayendo a los patrulleros, porque la gente que está afuera esperando, ¿no? Sí, para queremos, salir en paz. Queremos salir no en podemos paz. Salir, nos pasó el viernes pasado con la niebla, no vimos a toda la gente, no, salimos, no, era una cosa terrible. De loco. Yo me fui, me agarré tendinitis y tanto firmar autógrafo. No, yo me tuve que subir a un colectivo que pasaba por ahí, porque me estaban siguiendo todo. No era un colectivo, era el tren de la alegría, boludo, vos ibas a los besos con la pantalla. Rosa. Claro, no, llegamos a la esquina, viste, de la 12. Yo te vi, boludo. No sos el hombre araña. Sí. Iba a los besos con la pantera rosa, lo vi justo. Lo vi llegamos justo a la esquina de la 12. Encima, no se veía nada, viste, por la niebla. Y Maxi me dice. ¡Ah, por favor! Che, estoy hablando algo serio. Perdona. Maxi me dice, che, mirá que aquella luz que está en el cielo, me dice. ¿Cómo la flashé? Era una luz que se veía por allá arriba en la niebla. Y yo miro. Digo, no, pero. La flashaste un poco igual. No, para nada. Sí, que no. Y digo, no, boludo, de la luz del edificio que no se veía la punta del edificio. Es igual cuando tocó Cuarto Oscuro en. ¿Cómo se llama el bar este de Quilmes? ¿Que tocaron? La Finada. No, no sé. Boludo, ¿dónde van? ¿Dónde iban a tocar hoy? Ah, en Santino. No, en Santino no era. Bueno, no me acuerdo qué bar era. Que agarra a Maxi y yo veo que estaban todos mirando una luz. Y me dicen, che, boludo, si mirás fijo esa luz sale un camello. Ah, el Lunático. Ah, Lunático. No me acordaba. Sale un camello. Lunático. Lunático bar. Mirá, boludo, hay un camello. Yo me quedé mirando mucho. Yo lo miré como 2 horas y nunca vi nada. Claro, hasta que cuando estaban tocando miré y posta salía el camello. O sea que no le di ni bola a ustedes cuando tocaban. La atracción del show era el camello. Era el camello. Eso que yo tengo joroba también, mirá. O sea, me podrían haber mirado un poco también. Bueno, gente, buen fin de semana para todos. ¿Hay algún plan para el fin de semana para todos ustedes o no? ¿Qué hacen? ¿Duermen? Y a mí me toca mañana ir al Museo del Bicentenario. Bien. Con la familia. ¿Vas a ir a conocer ahí? Y vamos, sí, yo ya anduve por ahí con una excursión con los chicos de la escuela, de la media 7. Un abrazo grande si alguien está escuchando. ¿Vas a ir a dejar una flor en la tumba de Neustadt? Sí. Museo del Bicentenario. No, vamos a ver, voy a ver de nuevo el mural que está ahí en exposición. De Siqueiros. Sí. Y más que nada por un laburo de Doris que tiene que hacer un trabajo para el profesorado y está bueno. Está bien. Y aprovechamos la salida. Buenísimo. Y de paso lleva a los pibes ahí que se enloquezcan. Que corran no, paloma. Pegales. Si se controlan, pegales. Ya te lo vengo diciendo hace rato. Está no un poco deje... grande ya. Mika va a cumplir. Mika te va a no te peguen a vos. Cuidado que no te peguen a vos. Eso sí. Claro. Pegales. Vos y donde se ponen un poco. ¡Pum! Acá, un correctivo. Quédate quieto. El viejo querido, quédate quieto, ¡tuc! Ahí se controlan. Rodrigo, ¿algún plan para el fin de semana? Primero y principal, tengo que hacer unos trámites con el DNI. Sí. Aprovechar la. Y en el barrio marítimo lo estaban haciendo. Y acá marítimo y acá en el de Vicenzo. Sí. También. Y bueno, después veremos qué se hace. Ah, y el domingo tengo que hacer sonido, me olvidé. Yo también, negro, voy con vos, Me llamó tu viejo. Ah, sí. Vamos juntos. Sí, vamos el domingo vamos a comer empanada y tomar vino, boludo, de una. Nos toca hacer sonido en una peña, bien. ¿Cómo? Empanada y vino a trocha y moche. Buenísimo. ¿Vos, Luchito, para el fin de semana? Qué buena noticia. Yo para el fin de semana, aparte de ir al bosque. Trabajo y mucho trabajo y estudio y siempre responsabilidad. Está bien, listo. Nos despedimos hasta la herradura. ¿Y cuando te despertaste? Obvio, papá. Claro, boludo. Es así. De la radio al trabajo. Es el programa del viernes, es el programa del viernes, no es el del lunes. Ah, no, no, la verdad ni idea. ¿Vos vas para donde? ¿Todavía? Lo que salga. Debería hacer sonido a la peña. Vamos a hacer sonido a la peña. Vamos a tirar un par de cable ahí, tomamos un par de vino, unas empanadas. Sí, alcohol nada, pero bueno, las empanadas sí te aceptan. Alcohol no. No estoy tomando alcohol porque estoy entrenando mucho esta semana, así que... No, cero alcohol, cero vicios. Qué pedante que es, boludo. Échenlo. La verdad, che. No, bueno, gente, nos despedimos. ¿Hay alguna frase para despedirnos hoy como la del otro día? El que nació para salame jamás será mortadela. ¿Cómo? No, hoy no estoy inspirado. ¿No estás inspirado hoy? Me decías antes, sí, capaz que la pensaba. Bueno, pero... listo. Igual, bueno, gente. Fue buena la frase del otro día. Sí, no, la verdad que repercutió. La levantaron de un par de medios. ¿Sí? Sí, pasa. Ya, bondiola. No. Nos despedimos hasta el lunes, gente. El lunes es un programa de mierda, como siempre. Los lunes, aburrido. Venimos resaca. Hablamos dos giladas y ponemos un par de temas. Muchas gracias, esta fue la cuarta emisión de Cabezas de Radio acá en el 98.99 de tu dial y en www.radio.com. Nos vemos el lunes, ha sido un placer. Hasta la próxima, chau muchachos. Gracias Tuti, gracias Nico, gracias Luigi. Un abrazo Luigi. Grande. Dejá de chatear con tu novia, boludo. Saludá. Lo están cagando a pedo porque ya lo pasamos. Che, hoy en todo el programa no se escuchó la voz de Luigi, ¿vieron? Porque le sacamos el micrófono. Le sacamos Luigi, ¿qué pasó que no hablaste? ¿No vas a hablar? No. No lo deja la novia. Pedí permiso, pedí permiso. Pose barista, No lo deja la novia. No lo se deja empacó. La no quiere decir un mal. Oh, pero... sí, está el canon ahí. Bueno, nos vamos, gente. Hasta el viernes. Nos vamos con un temita bien arriba dedicado a todas las chicas que tienen ganas de hacer trencito el día de hoy. Nos vemos. Vení, no tengas miedo, vení, no. vas a divertir. Búscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com.